Bueno, sí. ¡Jejeje! Je, je. Ya estamos en el pre-show. ¿Qué hay, gente? Tranquilo. Claro que sí, no se escucha. No sabes lo que dices. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Hola. Ay, sí se oye cuando tecleo, maldita sea. Oye, pero entonces cuando usas mix, ¿eh? Y te pones música, ¿cómo la haces? Ah, ya, con este es el micrófono y de aquí sale la música. ¿Por qué no hacemos eso? Porque no se oye tan bien este como ese. Oh. Pero ya que tengamos el micrófono, son ya se va a ir bien chido. ¡Ay, qué pedo, Chompi! ¡Hey! ¡Hey! A ver, ya están posteando. Voy a cerrar esto, Este lo voy a guardar para ver después. ¿Entonces quita la música? No, déjala, se oye bien. Así, así, no le subas más. ¿Qué se oye? ¡Maldito seas! Un video. Sí, se abrió y me espantó. ¿Pensaste que te hablaban? Pensé que la Virgen me hablaba. Mira, hazlo con Tomás, yo no le hago eso. Ah, esta se ve bien buena. La película. ¿Eh? Mixler. Zapo Rules, vámonos a poner podcast. Puner podcast. ¿Qué? ¿De qué o qué? Ay, perdón. A ver, habla, habla. ¿Yo? Sí. ¿Sí me oyes? Sí, pero ¿sí? Habla más fuerte. Ok. Hola, sí, perfecto. ¿El enlace dónde está? Mixler.com, diagonal, poner podcast, diagonal, chat. Ese es el... Ese es el de... Tweets. O si no, ¿quieres que hable de internet? ¿Ya te la pasaron? No, no hay problema todavía. No, en serio. Aquí está bien rapidísimo. Aquí es súper rapidísimo. A ver, ahí te va. Es esa. ¿Ese? Ajá. ¿Por qué me sorprende? Ahora dale. No, porque se te olvida. Surveillance Van. No, porque se te olvida. ¿Eso? Sí. Sí. ¿Cuál de los dos? Ah, ahí está. ¿No porque se te olvida? Sí, ya se la dijimos a todo mundo. ¿Y música? A ver, habla, Charmín. ¡Hey! ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Es que dice Parra que no te oyes. Pues que no ha hablado fuerte, Parra. No se olviden no, de darle corazoncito. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Pam! Y el podcast pasado, el mío. Ay, esperen. ¡Éxito! Olvidé el enlace. Ya me escucho, Parra, dime si ya me escucho. Tarata, tarata, tarata, tarata. Escucha nada, dice Tanit. Tanit, es que está sorda. Dice que le suba a su... Súbele a tus audífonos. Oigan, ¿qué tal se oye la música? ¿Sí se oye bien la música o está muy fuerte? ¿O la quitamos o qué? ¿O qué? ¿O qué hace? Feedback. Oye, invitado. Wow, Chabela Vargas en Google. Eso también debería funcionar. ¿Y sabes cuál foto debemos postear también? Sweet. ¿Se escucha más lejos que Charmín? Mentirosos, no se escucha nada. Ay, entonces, ¿por qué nos dice mentirosos si nos está escuchando? Si nos escuchan. ¿Quién se llama? 10-3. ¿Ya son las 10-3? ¿Quién se escucha más lejos que Charmín? Pues spamien todos. Éxito, muy bien. Hoy gana México, hoy gana el Pwner Podcast, ¿no? Las gorras, bro. Quiero esas gorras. ¿Cuál es? Ah. Vi el link que nos posteó el Lego en el comentario. ¿Quién? Alguien nos puso un link en el comentario. Oye, ¿dónde pasas, por favor? ¿Alguien? Yo puse el... Ese. En Facebook. ¿Este? Pero ese es mío. ¿Dónde es el mío? Aquí. ¿No era qué? No. El mío sabía mango, ¿por qué sabía eso? Ya le tomaste el mío, bro. Sí, era este. Tiren, tiren. Jesus. ¿Viste el Praise the Lord? ¿Viste el de Batman? Así con de que salió en College Humor. La música se escucha muy fuerte, dude. ¿Quién dice? ¿Tarak? ¿Qué tiene? Okay. Y sí, mejor paramos la música, yo creo. Ay. Sí, para. Se rinde y se larga. Qué poco aguante tienen. ¿Quién se largó? Dani. No sean jotingos. Jotingos, exacto. Jotingos lingos. Oye, yo soy, o sea, yo, ¿qué onda? Yo soy el invitado y yo estoy así como que ofendiendo a sus escuchas. No importa, digo sí, respétalo, por favor. Éxito, ya se nos unió Martini Reyes. ¿No es esta Marlo? Ah, Martini, ya, te entendí. Martín Reyes. Martini. ¡Marlo! Ay, Dios, estoy súper cansadísimo, pero ya estamos en línea. ¡Wii! Hoy vamos a trollear a Hyok también. No, me acompañó a ver, güey. Habla más fuerte, no te escuchas. ¡Ah! Buena mesa. Ay, Dios, ando muy así. Pues ya, ¿no? Le damos una vez. Sí. No. El intro. El intro. ¿Qué, yo? Sí. Pero súbele machín para que se oiga bien. Ay, no tengo aquí. Ay, ¿cómo no lo vas a tener ahí de verdad? ¿Qué te pasa? Tito. Me lo he copiado. Sálvate, Tito. Lo pongo con mi memoria. No te apures, yo lo tengo. Pero, ¿y lo vas a poner de dónde? No, no te creas, no se puede. No se enojen. Perdón, parrita, se me hace fácil porque estoy chavo y soy guapo. Estás chavo. Ok, dejémoslo así. Estoy chavo y soy chaca y se me hace más fácil. Deberías de tenerlo ahí en tu computadora, ¿sabes? Sí, ya sé que se ve. Chaca y se me hace fácil. Sí, más fácil todavía. ¿La vida de los chacas es fácil? Claro, solo se matan y ya. Luego, lo más complicado es conseguir la chacaneta, el pagos en Electra y ya. Y ya ahora le pones tus lucecitas y ya te dicen el tron. Sí. Podría decir algo así como que estoy muy emocionado de estar en este podcast. Estoy tan emocionado como un chaca en una tienda de motos itálica. Kikelan. Sí. ¿Eh? Kikelan. ¿Kikelan? ¿Neta? Sí. Erria Pozolera, un saludo a Kikelan. For the fucking win. Wow, que nos dé retweet. Danos retweet para que nos escuchen. Digo, estaba bastante cagado esto. Escuché que aventaron unos muebles. Fui yo, rompí aquí la mesa de las instalaciones. Ya lo tengo listo. De Televisa San Andrés. Pues dale play. You can do it. ¿Quién enseña qué? ¡Hey, banda! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pwner 15 de Pwner Live. Es para mí siempre un placer tener la compañía de Asaf. ¿Qué hay, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este Puner Live en la edición de Volver al Futuro Parte 2. Arroba @zaporules, ¿no? Así es. Y también, como siempre, tenemos a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! Bienvenidísimos a este su podcast. Arroba Don Charmín, ¿no? También. En todas las redes sabidas y por haber. Oigan, hoy también tenemos dos invitados. Hoy tenemos dos invitados, qué emocionante, ¿no? Y denle la bienvenida a arroba Natalia. Natalia. Natalia, bueno, es arroba Natalia-PWLT. Y también tenemos a buen Chompi. Es arroba Chompi Vázquez. Arroba Chompi Vázquez. Para que lo sigan hasta sus casas. Que han sido fieles, ¿no? A nuestras ediciones pasadas. Sí, desde que nos equivocábamos mucho hasta ahora que nos seguimos equivocando. Nos equivocamos menos, un poco menos. Bueno, yo estoy viviendo el sueño. Éxito. ¿Estás más emocionado que un chaca en una tienda de motos itálica? Tal cual. Éxito. Bueno, pues Back to the Future, chavos. Back to the Future 2. Volver al Futuro 2. Gracias. Fíjense que a mí lo personal es la que más me gusta. Fíjate que fácil. Yo iba a decir exactamente lo mismo. Es la... Tan solo este mundo, este futuro 2015, con Michael Jackson en los restaurantes y la Pepsi. La botella está muy cool. No sé por qué Pepsi no la vendió. Estaba muy, muy cool. Y los cachorros ganando la Serie Mundial. Ah, o sea, ¡oh, my God! Hey, estamos recibiendo una llamada de Don Plus Beats. Ya nos va a dar el patrocinio. Que ya nos va a dar el fajo de billetes. Está llegando un sobre amarillo muy gordo en estos momentos. Deberían de contratar un call screener o algo así para que les pase las llamadas del público o algo así. Sí, ¿verdad? Para eso está el chat ahí. Escriban en el chat, leemos todo lo que dicen. O algo así. ¿Quién dice por ahí Igeok que no se oye? Hay es que hablar está más sordo, fuerte. Estimado. Que les suba sus bocinas. Sí, ¿no? Que se pongan los audífonos. Martini que se traba a mil. No, pues. Elimina el caché, viejo. Es que ya no veas el partido de México por roja directa. Mejor ponle al poner podcast. Que no abramos el sobre que tiene Antrax. Ay, como el que le llegó a Obama. No, era un senador. Era un senador Obama. Según yo sé, era un senador. Fue un senador, pero se empezó a decir que fue Obama ya con las fuentes ya un poquito ya más retorcidas. Pero fue un senador. Y ya nos repite Tanit que se está trabando mucho. ¿Dónde está nuestra Ofelia Pastrana? Aquí. ¿Dónde está nuestro...? Nuestra Ofelia Pastrana en los el controles. Dog. Oye, tú eres el Doc, ¿no? El Jedi Master. Ya llegué. Perdón, es que Don Plusbits estaba enojado. Porque... porque Tito sigue posteando links que no son de Plusbits. Oye, no he posteado nada. Por ahí dicen que le va a llegar un correo de un aviso. No. Una lista negra. Ese que puse sin Magic, bro. Pero bueno, dude, que se está trabando, no sé por qué. Ay, ¿cómo que se está? ¡Mira, vino Igeok! Sí, ya paga el Ares. Sí, por favor. Ya paga el Dropbox. Deja pago el Ares porque no está bajando. Ahí está, yo veo Limeware o algo así. Ya, aquí te alcanza. Ya, Torrent, por favor, deja. Emule. Ok, ¿qué más? Que dejemos de desvariar, por favor, chavos. Esto es un podcast serio. Ah, ok. No es cierto. Oigan, la primera curiosidad de la noche. ¿Sabían que la hija de Marty la interpreta a Michael también? ¿También sí. Michael J. Fox? Sí, ¿cómo no notarlo? Y yo pienso que así que como en la forma en la que voltea así de ¡mamá! Así como para darle más ridiculez al papel que hace de por sí. Sí, de hecho, también esta pizza hot, la que es como chiquita y la meten al horno y sale la pizza gigante. También eso es algo... Eso ya es posible, ¿no? Yo creo que lo mejor de Back to the Future 2 es la patineta que flota. Ah, claro. No, yo le voy más a los tenis. Los tenis! Es que los tenis... Es que a mí me da huevo amarrarme las agujetas. Por eso traes ahí velcro. Sí. Bueno, y la ropa que también se ajusta. ¿Quién no ha batallado con eso? Yo, de hecho, hay una imagen donde salen 6 personas ajustando la chamarra. Ah, sí. Por ahí se las voy a poner en el chat. De hecho, está en las imágenes de Pwner, ¿no? En las imágenes de la biografía. Sí, sale. ¿Tú ya la posteaste ahí en Pwner? No, la puse en Plusbits. ¿No? Ah, la pusiste en Plusbits, lol. Sí. Bueno, ahorita se las pongo. Por ahí les puse un enlace de algunas cosas de Back to the Future al día de hoy. Por ejemplo, el niño que trae el gorrito de mapache, que dice que es un DVD. Dice que es un... ¿Un CD? ¿Un CD? Ah, bueno, también así como que algo que está cagadín es que ya ven que está Marty en la Ponte de Sodas y que está la maquinita de Wild Gunman. Ah, claro. Oh, el pistolero salvaje. Yo soy un maestro en esto. El morrito que le dice, oh, tienes que usar las manos, eso es de bebés. Es Frodo, el Elijah Wood. Exacto. ¡Neta! Sí. No, fucking no, güey, no lo sabía. No sabía eso, no. Salte, por favor. Perdón, salte. Perdón. Pero ahorita va a llegar la lechuza con... el aviso. Este, sí, es el Ewood. Y es algo que sí le atinaron en Back to the Future, ¿no? Porque ahora vemos Kinect. Kanda. ¿No? Ah, sí. Sorta. De las pocas cosas que le atinaron, ¿no? Es que. Sí. Es que antes toda la gente se imaginaba que. Gracias a esa película, toda la gente se imaginaba este futuro que ya íbamos a tener los autos voladores y todo el pedo. Yo hay algo que sí agradezco que no sea verdad. Yo tengo celacofobia, dude. Es el miedo a los tiburones. Oh. Y si a mí me pasara lo que a Marty le pasa ahí, no inventes. Yo a mí me dan 7 clases de infartos diferentes. Oigan, también un dato curioso de esa escena es Jaws 19, ¿no? Sí. Bueno, el director que viene ahí, creo que es el hijo de Steven Spielberg. Es Max. Oh. Dice dirigida por Max Spielberg. Uh-huh. Sí. Como sí. Si fuera él. El, de hecho, hace poco estaban haciendo varias imágenes en la red cuando anunciaron Star Wars Episodio 7, que dice que en la película se veía Star Wars Episodio 7 en la cartelera. Ah, ya, sí, la vi. ¿Ya lo viste? ¿Vienes de futuro? Sí. No, ¿sabes? También, igual no lo comentamos la vez pasada, pero no, sí es de este episodio. Las imágenes que empezaron a circular de que, es cuando Martin va a viajar claro, al pasado y le cambiaban la fecha, yeah. No sé, y todas las imágenes incorrectas y todo el mundo compartiéndolas. Ese es un tipo de annoying Facebook girl, ¿no? Que pone, hoy Martin viajó al futuro. Ah, ándale, sí. ¿Perdón? ¿Qué, cuándo es la verdadera fecha? Ah, no me acuerdo. Creo que es el, no sé qué, de octubre, ¿no? 26 de octubre, ¿no? 26 de octubre. Algo así. 2015. Ajá. Pues que. Wow, por eso, por algo es que Natalia el chiste de las movies es que se va. La original es en 1985. Sí. Que es el presente. Y luego cuando viaja al futuro es en el 55, creo. Al pasado, perdón. Son 30 años menos. Cuando viajan al futuro son 30 adelante, que es en el 2015. Y luego se van 100. Para atrás, Simón. Pero eso ya supongo que se nos que entra. Sí, que entra. Oigan, yo sabía algo de que querían hacer la 2 y la 3 una sola película, pero sí. Que por duración no se ajustaba a una sola. Pues es que supuestamente no tenían así como que planeado hacer ni 2 ni 3. Así como de que hecho. Ya nosotros que ya las vimos y al final de la 1 el Doc se avienta el clásico caminos a donde vamos, no necesitamos caminos. Eso no estaba en la original. Ya cuando salió la 2 y la 3 ya le movieron al final de la original para que se viera Simón. Wow, también no por algo Chopi pues está aquí. De hecho, bueno, Jenny no estaba planeada para, o sea, más bien, no, es más, no estaba planeada la segunda y la tercera. Jenny no estaba planeada, entonces no había una historia en donde Jenny encajara y tuvieron que... Y aparte creo que cambian de actriz tanto para el papá de Marty y como la novia. Sí, eso lo habíamos comentado en el pasado. Algo así se llama el papá en la 1 es Crispin Glover. Es el vato que después pelea con los Ángeles de Charlie. Tiene así como una obsesión bien rara por Drew Barrymore. Le arranca el cabello y luego. Y creo que también es el vato que es así como que el achichincle raro de la reina de Alicia de Tim Burton. ¿Sabes yo dónde lo vi? Lo vi en una película que se llama Hot Tub Time Machine. Oh, ahí sale también. Es el vato que pierde el brazo en un accidente. Sí, ¿Qué otra escena? ¿Sabían que el túnel donde Biff choca con Marty, bueno, que lo persigue, es el mismo túnel que usan para Roger Rabbit? Sí. Para entrar, es que sabían que Robert Zemeckis es el mismo que dirige Roger Rabbit. Entonces, yo soy Roger Rabbit. Incluso hecho, el auto es el mismo. Y de hecho cuando, ya voy a desvariar aquí, pero en Roger Rabbit eso es también así como que la escena en la que pusieron el grito en el cielo porque salen del túnel. Y el taxicito de Roger Rabbit choca, ¿no? Salen todos volando y Jessica Rabbit así como que da piruetas en el aire y va volando así con las piernas abiertas. Y los animadores así como que de broma le pusieron una imagen de una parte femenina verdadera. ¿Neta? Sí, dio la vuelta. Sí, y se le ve así pues su cosa a Jessica Rabbit. ¿What the fuck? ¿En serio? Aquí el low mind con el buen Chompy. Otra aparición que me encantó fue la de Flea, de Red Hot Chili Peppers. ¡Ah, claro, sí! ¡Claro, güey! ¡Qué buen detalle! ¡Needles! Exacto. Cierto. Es el que despide a Marty, ¿no? En el futuro. ¡McFly! Claro. Digo, uno de chavito lo ve y como que... Pero, no sé, yo vi esta película el año pasado. Con alguien. Y yo así de, mira, yo lo conozco. Sí. Y de hecho, sí, así sí, como sí, que ahí es cuando te das cuenta de que Marty McFly sí te, lo amamos y todo, pero es un imbécil. Y ya tiene como todos los años del mundo y le sigues diciendo gallina y sigue haciendo estupideces. Claro, exactamente. Que en cada película siempre le dicen, me acabas de llamar gallina. Gallina. Cierto. Sí, en cada película le hacen eso, ¿no? Sí. Bueno, en la 2 yo lo resentí así como más. Pero no sé. La 2, yo creo que algo también muy cool de la 2 es que va al futuro y luego va al pasado. The New. Uh-huh. Otra vez al pasado del 55. Y se ve a sí mismo, pero sabe que no se puede encontrar. Por lo mismo de las paradojas. Oh, y eso para mí lo hace muchísimo más cómodo, porque como que hay menos tensión sexual con su mamá. Y eso sí me hace muy incómoda la 1 y eso. Ya sé, imagínate. Por eso no la pusieron en Disney. Sí. Por ejemplo, mucha gente así como que ve Volver al Futuro y dice, son así como que películas bien padres. Y dicen que se está trabando un chorro, ¿por qué? Tu mala vibra, dude, tu mala vibra. Perdón, no sé por qué, no tengo idea de por qué se está trabando tanto esto, ¿eh? ¿Y si reiniciamos el stream? Pero los queremos. No nos dejen, por favor. Emilio Ramos dice que Nike venderá los tenis de Marty en el 2015. De hecho, ya sacaron una versión, pero sin ¿sabes cuánto cuestan? ¡Hola, Emilio! Como 3 chompis, ¿no? Pero esos son como... $3,500. Pero son como para la fundación, ¿no? Sí, todo lo que ganan es para la fundación. Estaban como en subasta, ¿no? Había un comercial de estos tenis en un racks y que estaban así. Estaba muy cool. Y el otro del Doc, que creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? ¿Qué año es? Ajá, 2011. ¿No es 2015? No. Ya se va y se regresa. Eso. No. Eso es de una compañía argentina. No. No, es el comercial de Nike. Ajá. Bueno, no me acuerdo. Aquí lo tengo. El chiste es que hay una compañía argentina que también hizo un comercial con el Doc. Y es así como. Seguro era con el tío Lucas. No. Pero como que lo están grabando así como con un celular o algo así. Y ya no es la clásica, los rayos y madre y media. Y pa, pa, pa. Y llega el DeLorean y. ¿Qué año es? Oh, me equivoqué. Sí, que es este dude de Super Cool, ¿no? El policía. ¿Sí lo ubicas? El dueño de la tienda. ¡Oh! ¿En dónde? Este dude. No sabemos cuál es. Todos la gente nos está escuchando. ¿De qué estás hablando? No, es que ya pasó, es que son dos policías en Super Cool. El barbón. El policía que no es Seth Rogen. El policía que no es Seth Rogen. Exacto. Que no me acuerdo cómo se llama el autor. El actor. A ver, ¿y por ahí se los pongo en el chat del comentario. ¿A ti, Natalia, qué es lo que más te gustó de Back to the Future 2? ¿Qué será? Sí, tenía por ahí. Bueno, algo que me gustó mucho fue como que el manejo de las marcas. De, por ejemplo, Pepsi ahorita ya no, pero antes era como que de lo más vendido que había. Alguna vez lo comentamos, ¿no? Que Pepsi dejó de hacer comerciales chidos. Sí. Porque sí, antes los comerciales de Pepsi eran muy, muy buenos. Pero el último que puso... Que... El que salió en el cine, no. ¡Qué pedo! Bueno, había un comercial... Pepsi, what you're doing? Stop. Había un comercial bien bueno de Pepsi, que era de... Estaban como en el viejo oeste, pero eran futbolistas, ¿no? Y estaban todos jugando. Cuando tenía los contratos, ¿no? Con los futbolistas. Ajá. Todavía los tiene, pero ya no sé qué comerciales es. Bueno, que también así como que infamemente Pepsi es el que hizo blanco a Michael Jackson, ¿no? ¿En serio? Se supone que Michael Jackson estaba grabando un comercial para Pepsi cuando se le así incendió el pelo. Y tuvieron que urgencias. Y de ahí salió el de, tuvimos que cambiarlo de color al compa. Es cierto. Really, what the fuck. Y salieron, bueno, de esa campaña salieron los pepsilindros, que eran como 6. Con... ¿Los podías quemar de arriba o algo? No, pero habían sido como que del mismo comercio, bueno, de la misma época. No me acuerdo. Aquí nos dice, Parrita, cuando llenan a Biff de caca, dude, en todas las películas llenan a Biff de caca. Por eso, por eso la tecnología es tan buena. Sí, porque en los tres, Back to the Future. Ajá, en los tres tiempos, Ah, bueno, de hecho son cuatro. ¿En el oeste también? Ah, esta escena también que sale en la 2, que están viendo una película de Clint Eastwood, la de A Feast of Dollars o algo así. Y de ahí saca la idea para el... protegerse. El chaleco antibalas. Sí, me encantan esos detalles. Que si viste la 2, entiendes un poquito de cosas que pasan en la 3. Sí. Y si viste... O sea, como que si viste las 3, así en orden, entiendes cositas que no se ven en... Las disfrutas más a simple vista. A mí me encantan los chistes de 4 segundos que hacen ahí. Por ejemplo, cuando compra el almanaque es... Oh, este es algo que usaban en el pasado que se llama cubierta. Era antes del papel repelepolvo. ¿Se acuerdan en carta? Es algo que usaban en el pasado. Yo todavía lo uso. Sí. Que cuando entra Marty a esta tienda de donde compra el almanaque, hay un cartucho de Roger Rabbit. Creo que es de NES. Mira. Neta. Ajá. Porque por lo mismo, haciendo referencia a Roger Rabbit. Mire. Para que se cuadre. Para que usted se cuadre. ¿Cuál es tu parte favorita, Tito? Ah, creo que mi parte favorita es cuando entra al restaurante y lo atiende Michael Jackson. Pues, me encanta. ¿Quién hubiera pensado que Michael Jackson ya no estaba vivo? Sí, es en lo que falló, ¿no? Ajá. Back to the Future. De hecho, hacen como el mismo chiste en una de Adam Sandler, de la de Click, que el dude va al futuro y dicen: ¡Oh, Michael Jackson se acaba de convertir en la primera persona en la historia por demandarse a sí mismo! Por acoso sexual. Sí. Dice Pardita, además de la caca, una de mis partes favoritas es cuando le dan la carta a Marty mientras llueve, casi al final de la película. Ah, claro. Oh, sí. Que llega está Marty consternado porque el Doc desapareció. Por un rayo, Doc. Exacto. Un rayo se llevó al Doc. Y que solo se queda el cordoncito de... quemado, sí. Ajá. Sí, sí. Hasta ahorita me cayó el 20. En la 1 y en la 2. Se va por el rayo. Termina por el rayo yéndose. No me había caído el 20 hasta ahorita. Y que fíjate que, o sea, llega al final y llegan estos tipos raros y le dan la carta. Ajá, que llega como entonces, así, como tipo dice, para sacar una pistola. ¡Tengo que encontrar a Doc! Y se va corriendo y es donde tú dices, llega. Dice, Doc, pero si te acabo de mandar. Tengo que volver. Antes que eso es, el Doc está vivo. Ah, el Doc está vivo, oigan. El Doc está vivo. El Doc está vivo. Está del pasado. Creo que esa es una escena memorable también. Sí. La es muy buena. Nos dice Max Pardo, la escena de la persecución en la patineta voladora. Ah, que esa tiene un errorcito. Porque Marty va pedaleando y trae el velcro. Ajá. Y entonces, desde otro ángulo se ve que la tiene amarrada. Ajá. Se ve que la tiene amarrada, pero desde otro ángulo se ve que no tiene nada. El orden de continuidad. Exacto. Y también, por ejemplo, cuando está en el futuro, en el presente alterno, cuando avientan a... ¿Cómo se llama la mamá de Marty? Lorraine. La avienta y se ve que no tiene las chanclas o las pantuflas, no sé. Y después se ve que cambian la toma y las trae puestas. Entonces, sí, hay por ahí unos pequeños detallitos. Sí hay más detalles que en la 1, ¿no? Porque estamos diciendo que la 1 está muy bien hecha. Creo que la 2 sí tiene un poquito más de errores, pero no por eso deja de ser bueno. Pero ya cuando te pones bien quisquilloso, porque yo como amo esas movies. Ya sé. Oiga, esta escena de cuando Marty se avienta y sale arriba del DeLorean. Sí. Esa también es de mis escenas favoritas. Es cierto. Creo que esto es justicia. 2 McFlys con la misma pistola. Exacto. Wow, Chumpy. Arrasando. Ya sé. Y que el Doc le pega, ¿no? Con la puerta. Sí. Cuando la abre. Y ya es cierto. Sí. Y algo que estaba pensando es que uno no ves a Biff tan malo, pero de repente así como que ya se va a acabar la película y what the fuck, está casi violando a la mamá de Marty. Pues. Es así como que, es una película bien padre, miren, los familia. Carros vuelan, violación. Playtime. Que también dice Emilio Ramos, esa escena del coche que cae en el techo fue improvisada por los actores, sí. Eso no debía pasar, al menos según ellos. Sí, de hecho, wow. Tienes razón. Oye, Emilio, eres un ñoño. También dice que los clubs que ganan la Serie Mundial, no, ahí que anuncian que ganan la Serie Mundial, no han ganado como en 100 años. Literal. No, espérate, ya te tengo ese dato. Es desde el 1908. Que no han ganado. Que no han ganado la Serie Mundial. La última vez que ganaron una serie mundial, los cachorros, todavía existía el Imperio Otomano. O sea, y lo dice Chompy con su gorra de los New York Yankees. Backwards. ¿Sí? También, cuando estaba Beef joven con el viejo Beef, que están escuchando el partido de radio, eso sí pasó realmente. Ah, sí, sí bueno, ganó. Sí, sí, ¿cómo sí, se llama este equipo? No me acuerdo yo. Claro. Bueno, pero sí, ese partido sí, sí, sí pasó, pues. También, bueno, el cambio que le hacen al edificio, el central, los cambios que sufre, sí, de que, bueno. Que cuando está en el futuro se ve como. Con un lago artificial, ajá, y luego regresan y ahora es un casino. Y bueno, ese edificio es como emblemático de la película, ¿no? Con todos esos cambios. Que la misma película hace que te encariñes con las locaciones, ¿no? Ajá, o sea, que la te encariñas con el edificio central, ¿cómo se llama? Él es el del reloj y después lo ves como futurista y lo ves como dices. Y lo ves hecho un casino y hasta dices, exacto, ay, ¿por qué? Y cuando ves este periódico, que dice Marty McFly, ¿cómo se llama el papá? George McFly. George McFly. Die. Murdered. Murdered. Y luego hay otro que sale el Doc, que sale como con la camisa de fuerza y sale felicitándolo. Cuando lo están con la camisa es Emmett Brown committed. Y ya cuando cambia es Emmett Brown commended o algo así. Sí, la premiación. Oigan, también esta escena cuando Marty llega a la tumba de su papá. También está memorable, ¿no? Sí. ¿Qué más de la 3? Comenten, gente, ¿qué más por, les gusta? Por un error tuyo, tu papá está muerto, ¿no? O sea, por una estupidez de comprar el almanaque, alteraste el futuro. Ya sé. Entonces imagínate cómo se debe sentir Marty. Y de hecho es la película en la que como que Marty ya madura, de que al final vuelve Flea, Needles, a decirle, eres un gallina, vayan unas carreritas. Y le mete la reversa y evita el accidente por el que dejó de tocar la guitarra en el futuro. Cierto. Que de hecho también la escena donde lo despiden, que le llega el fax, cuando está dentro del closet y le dices, fire, que lo despiden de su trabajo. De hecho sale el fax en todas las habitaciones de la casa. Y creo que los fax son AT&T. Si mal no me acuerdo. En ese futuro alterno los fax siguen vivos. Siguen vivos, sí. Cuando está Marty McFly enfrente de la pantalla, que la pantalla es muy parecida a lo que tenemos hoy en día. Exacto. ¿Verdad? Es de las pocas cosas que le atinaron. También eso le atinaron. Canal 5, canal 27, 34. Y la mueve de la pared del dude. Exacto. Y tiene acá sus mosaicos viendo diferentes cosas. Que esa gorra también está muy cool. Me gusta. La que es así como de perlescente. Que de hecho, fíjate que eso de tener las pantallas, varios canales en cada una, eso se ha visto en varias películas. O sea, a partir de esa se vio en más películas. No recuerdo ahorita cuáles, pero según siempre que veo una escena así como de ricos, tienen esa posibilidad de ver varios canales en la misma pantalla. Ubicas esta imagen en Nanga que sale Marty McFly con la monopatín rosa y dice, científicos, les quedan 2 años. ¿Quieren que les derrumbe el business? No. ¿Quieren que les diga el error garrafal por la que Volver al Futuro 2 no debería de existir? A ver. El Doc lo explica. Dice que cuando estás en el futuro y regresas y cambias algo, creas una tangente. Entonces ya no puedes regresar al futuro del que viniste. Entonces cuando el Beef del futuro agarra el almanaque y va y se lo entrega al Beef del pasado, él debería de regresar al futuro donde Beef ya es rico. Exacto, sí. Y no debería de poder regresar a dejarles el DeLorean para que ellos también regresen. Exacto. O sea, técnicamente ellos se debieron de haber quedado en el futuro por el resto de sus asquerosas vidas. ¿Qué siempre pasa cuando se hacen estos saltos en el tiempo, ¿no? Siempre hay un detallito. Incluso en Ocarina of Time hay por ahí un... Es que hay diferentes... Con el como ya lo hemos dicho, hay muchas paradojas. Por ejemplo, yo creo que esa es donde... Bueno, por ejemplo, en Volver al Futuro creo que es una sola línea temporal, pero hay una que dice que cuando cambias algo del pasado, tú ya creaste otra línea temporal. Perdón, pero es que me quedé en shock porque Chompy me acaba de enseñar su 3DS. Así le dicen ahora. Está en 3D, viejo. Wow, don't go there. Yo no he visto, ¿cómo se llama? ¿Weekend? Weekend. Luis Moya dice que lo más cagado de Volver al Futuro 2 es Marlene McFly. Saludos. Marlene McFly es la hija, ¿no? Sí, me imagino. Sí. Y dice, primera vez que escucho Puner Podcast, éxito pozolero de Pepe Chorizo. ¿Quién conoce a Luis Moya? No, nadie. Oh, no. No, pero muchas gracias, dude, por seguirnos. Espero que esto te agrade. ¡Besos! Ay, óyenos muy así, Chompy. Toda la vida. Toda la vida. No se cree. Toda la vida. No sé, ¿algo con lo que quieras concluir, Tito? Pues, bueno, mi conclusión es que es mi película favorita de la trilogía. Yo sé que tiene muchos errores, pero sí es la que más me gusta, y sobre todo por este futuro, por este Marty más serio y los tenis. El Marty que entiende lo que sus acciones tienen repercusiones, ¿no? Realmente fuertes. ¿No has visto este video del verdadero final de Volver al Futuro 2? No. Que se encuentra Lorraine con Lorraine. Digo, ¿cómo se llama la novia? Se me olvida. Jennifer. Y ¡pum! Explota el universo. De hecho, eso dicen que pasa, ¿no? Sí, de hecho. ¿Tú, Chomps? ¿Qué pasó? ¿Tus conclusiones de la película? La amo. No podía escoger algo así como que en específico porque la amo, en serio. Demasiado. Volver al futuro 2. Si alguien tiene un DeLorean, denme un ride alguna vez o algo así, ¿no? ¿Y que te digan a dónde vamos? No necesitamos caminos. Y nos vayamos por la tierra. Por la tierra. Jóvenes vuelven a caer de barranco. Los encuentran con una sonrisa. Después de ver Wicked. ¿Tú, Natalia? Pues también es de las pocas secuelas que me encantan y podría verla una y otra vez. Éxito. Así, todos estamos de acuerdo en que es mejor que la primera. Es difícil priorizar. Yo digo que toda la trilogía es muy, muy buena y así debe manejarse, como toda la trilogía. Pero, por ejemplo, en la 3 sí bajan la barra bien. Bueno, sí. Pero también tiene sus momentos, ¿no? Ah, sí, totalmente. Yo creo que esta Volver al Futuro es de estas películas que tienes que ver un sábado completas, las tres. ¿No? Como lo hacían en Canal 5, la trilogía. Sí, cine permanencia voluntaria. Exacto. Yo creo que no puedes ver la 3 o la 2 o la 1. Si las ves, tienes que verlas todas y las disfrutas mucho más, como dice Don Charmin. Pero, Don Charmin, ¿tus conclusiones? Sí. Eso, que tienen que ver las tres, no prioricen ninguna. Y a mí me gusta la tres solo porque es el viejo este, porque a mí me gusta mucho el viejo este. Pero ¿el viejo este? ¿Quién es el viejo este? El viejo este que viene aquí acompañándome. ¡Sí, claro! ¿Viste Secreto en la Montaña? No, ¿te gusta? Y Wicked, que es... Ahora con Wicked y Secreto en la Montaña ya descubrimos las orientaciones de Don Charmin. No, broma. Lo siento, mujeres. Qué triste. Contengan sus orgasmos, pero Don Charmín no está disponible. Ya me estás quemando con la banda. Y bueno, yo, ¿qué puedo decir? A mí me gusta mucho. Creo que la 1 tiene muchísima más calidad, pero la 2 es mucho más divertida. Yo creo que tiene que ver mucho lo de el tiempo alterno. Le da mucha. Sí. Te da mucho de qué pensar. Dinamismo. ¡Ay, qué buena! Bueno, ¿saben qué? A lo mejor también tiene que ver que, por ejemplo, si te pones así como que la película es a tus primos, que chiquitos de ahorita, así como que tú, estamos en el 2012, eso no va a pasar en el 2015. De hecho. Pero nosotros vimos esas películas que en el 98, cuando todavía era así como que factible. Qué increíble, ¿no? Sí, va a haber carros voladores en Disney. De hecho, yo llegué al 2000 y dije, ¿qué es esta mierda? ¿Dónde están los carros voladores? ¿What the fuck? ¿No? Bueno, tal vez en otros 30 años. Es como lo que decían de, por ejemplo, del Imperio Contraataca, de que ver en el ataque de Hoth, cuando llegan así los AT-AT, los de cuatro patas, pues uno piensa así como que en cosas futuristas y puras naves, y de repente ves estos perros enormes así, mecánicos, y dices, ¿a quién se le ocurren perros enormes de metal? Eso es la onda. Aparte que se caen con el amarre del cablecito. Sí, con el cablerío del teléfono. Sí, no. O sea, hay máquinas... tontas y los ATT, ¿cómo se llaman? AT&T. A huevo. AT&T. Dice super, super serialoso. La 2 y la 3 iban a ser la misma, no se pueden ver separadas. Ya lo mencionamos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Porque el Doc está vivo. Esa es la frase. hay que ponerla. El Doc está vivo. Por ahí. Estoy teniendo. Y sigue vivo, de hecho. Sí, pero sí. Híjole. Ya le empezaron los años. Sí. ¿Cómo dice Tito? ¿Ya no carga qué? Ya no carga a los peregrinos. Sí. Pero sí, yo no veo simple esta trilogía sin el Doc y Marty McFly. No veo a otros. De hecho, por ahí hay una fotito donde está así como que un DeLorean de fondo y está Michael J. Fox y ¿cómo se llama el Doc? El actor. Christopher Lloyd. Están así como que abrazándose. Yo la primera vez que vi esa foto, neta lloré, güey. Neta, fue así como que un gran pedazo del Chompy's Childhood. También, ¿viste Volver al Futuro 25 años después? Con reúnen el cast. No. Pero ahí hay fotos de... Sí, es una entrevista que les hacen en un canal de televisión de Estados Unidos. Oh. De hecho, por ejemplo, lo que sí llegué a ver fue supuestamente así como que la trilogía en Blu-ray. Y, oh. lo que estaba perrón es que traía el almanaque y traía la foto que se toman con el reloj en la 3. ¡Oh! Esa foto es emblemática. Yo creo que para el 3 hay que poner las fotos del Pwner Podcast. ¿Se acuerdan? Pose del Doc estaba vivo. Con filtros de Instagram. Exacto. Con filtros sepia. Exacto. Yo por ahí la tengo. También hay un video de Marty, que ahí está en el chat, que está haciendo otra película. Pero cuando va a decir su línea, dice ¡Toc! Y dice, ups, lo volví a decir. Creo que se metió mucho en ese papel. Creo que es el papel de su vida. No, en el episodio pasado se nos olvidó decir el ¡Eh, puto! Ah, claro, esta escena, no sé, alterna, chusca que hicieron. Me imagino que en el Blu-ray debe de venir todo ese material cortado, ¿no? Extra, sí, necesito conseguir esos Blu-rays. Nos dice Emilio Ramos, la parodia de Family Guy es la onda. Sí, ah, es claro. Todas las parodias de Family Guy. De hecho, en Star Wars, en las parodias, hacen un gag en la 4, cuando se acaba, que dice, creo que es Luke, ¿no? El que no dice, me ¿qué? ¿Y ya se acabó esta película? Pero queda con muchas incógnitas y no sé qué. Y llega el tipo del sobre y se lo da, y lo abre, y dice, ¡el que está vivo! De hecho, en la de cuando parodian Volver al Futuro en Family Guy, Peter hace la broma de que él quiere, ahora que están en el pasado, él puede inventar Die Hard. Y que puede ser el escritor de Duro de Matar. Eso me recuerda a Hot Tub Time Machine, donde el dude se queda en el pasado y en el futuro él es el que crea Google, pero en vez de Google se llama Google. Y se hace rico porque apuesta también. Es muy buena. Sí, de hecho, si también pueden ver Hot Tub Time Machine, está muy, muy chida. Es que seamos honestos, si pudieras ver... ¡Wow! Ya le acaban de hacer shock test al iPod de azar. Si pudieras viajar en el tiempo, muy probablemente también así como que sacarías información para sacar así como que... Como el almanaque. Provecho. Bueno. Había una parodia también en Adult Swim de un tipo que con chaleco que regresa en el DeLorean y le dice a J.K. Rowling que invite la historia de un castor mago. Dice, arruinando el futuro, y ya sale así como sonriendo. Oh, cool, otra sí donde hacen referencia a Volver al Futuro, y ahorita me acordé. Ajá. No sé si sean fans como yo de Los Padrinos Mágicos. No, nada. Oh, más o menos. Me suena, creo que sí, bien ese capítulo. Timmy Turner le pide a sus padrinos mágicos una motoneta para viajar en el tiempo, pero cuando como tiene que viajar en el pasado, la motoneta así como que se va en reversa y ya, aparece en el pasado. Viaja, creo que en 1985, Timmy Turner. Y así, justo antes de que llegue, hay un DeLorean yéndose. ¡Oh! ¡Qué cool! Habría que verlo. Hay que buscarlo en internet. Definitivamente. Algo les iba a decir. Ya son noticias, ¿no? Ya. Pues, simplemente al escritor de Volver al Futuro, te amo, si me estás escuchando. Y ah, sí, les iba a comentar de que ya casi no hay películas del tiempo. Pero es que yo creo que ya nos hicimos muy cínicos en ese aspecto. ¿Han visto Looper? Uy, Looper, a mí me gustó. Looper hace hincapié. Ajá, es Bruce Willis y Joseph Gordon-Levitt. Que sale este Joseph Gordon como con ojos tipo como... Ay, la quijada bien cuadradota. No, pero como creo que ya nos hicimos muy cínicos en ese aspecto de que si vemos una película de viajar en el tiempo... ponemos pero entonces, ¿por qué podría pasar esto? Y ves las líneas temporales. Y como que lo hacen, lo mencionan eso en Looper, que Bruce Willis le dice, a ver, muchachos, si nos vamos a poner aquí a discutir sobre viajar en el tiempo, nos la vamos a pasar haciendo diagramas y cositas imbéciles. Entonces, quédate con la idea de que yo soy el tú del futuro y punto. Chompy has spoken. Que llegara alguien casi que se pareciera a Bruce Willis y le dijera, soy tú del futuro. Y yo, no invites, soy Bruce Willis en el futuro. Wow. Sabía que no iba a llegar a ser de grande. No tengo pelo, no. Pero eres Bruce Willis, dude. Ahora sí. Let's go with the news. Vámonos con las noticias. Oigan, ¿ya vieron esta actualización de la app de Facebook para iOS? A mí me gustó. Bueno, los chats, no me gusta que tenga que arrastrarlo hasta abajo de la pantalla para poder cerrarlo. Pero fuera de ahí todo me parece muy bien. O sea, yo creo que desde que te haces usuario de Facebook y te toca el primer cambio, tienes que acostumbrarte, porque sí, siempre va a estar cambiando. Que también, también la otra mejora que trae son estas etiquetas, ¿no? Que puedes poner. Las chat heads. Ajá, que son que parecidas a las de Line, ¿no? Que son como estas estampitas que pones. Ah, ya trae los nuevos emoticones. Ajá, y creo que puedes descargar más, pero viene con un pack ya preconfigurado. No me había fijado en eso. Sí. Lo que sí, yo creo que es lo más relevante son las chat heads, que son estas burbujitas que, bueno, como ya lo habíamos dicho, bueno, hay una entrada en Plodits por ahí que lo explica. ¿En dónde? En Plusbix. ¡Oh, Dios! ¡Ese blog lo tiene todo! Oye, ¿cuál es la dirección para meterme? Plusbix. Plusbix. Oye, pero mandan que te manden un WhatsApp o algo así. Un WhatsApp. Mándenme un WhatsApp. Y ahí se los mando la dirección, que es plusbix.mx. Plusbix.mx. Bueno, ahí decíamos que para la versión de iOS... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, estas chat heads solo son disponibles en la aplicación, dentro de la aplicación, a diferencia de cuando las tienes en Android, porque en Android sí las puedes tener en cualquier lado de la pantalla de tu teléfono. Eso a mí se me era incómodo. Pues no está tan incómodo, porque ya lo vi, o sea, ya lo probé, está padre. ¿Qué se te hace incómodo, Chomi? ¿Vale? ¿Qué se te hace incómodo? ¿Qué se te hace incómodo, Chomi? O sea, que tengas las... tus conversaciones por todos lados en la pantalla. Bueno, a mí nadie me habla, pero la gente popular probablemente tiene su pantalla llena de chats. Por favor, agrédenme para hablar y checar eso. No, no tengo nada. Háblale a Charmín para que... Dice Parra que se le traba el... Fíjate que sí, a la gente que tiene iPhone 4, se le traba un poquito, está un poco lento. También para la gente que tiene un iPod 4, también, porque el procesador es un poco más lento que el iPhone 4. Por ejemplo, yo tengo un iPod 5 y ahí corre bien. A mí me corre muy bien. Sí, me imagino que en un 4S o en un iPhone 5 corre perfectamente. Es lo malo de la tecnología, ¿no? Que tiene que avanzar y va dejando atrás dispositivos antiguos. ¿Qué onda? ¿Qué más quieren decir de esto? Pues a mí, ¿les gustan las burbujitas? A mí me gustan los chat heads, sí. Chat heads, ¿verdad? Sí. Sí, a mí también me gusta que la conversación ya salga así como separada, como por ventanitas. Oh. A mí eso se ve. Ah, sí. Y de hecho, la interfaz se ve un poco más limpia, ¿eh? Ajá, exacto. Sí. O sea, se ve como más organizado. No sé, o sea, sí le mejoraron muy poco, pero se ve bien. Son cambios un poco más sutiles, ¿no? Que no son así como el boom. Sí, son muy sutiles, pero, o sea, son detalles. Exacto. Como lo hace Apple con sus nuevas actualizaciones, no son la gran mejora visual, pero son detalles. Como dice Charmín, yo creo que lo va haciendo para que el usuario se vaya acostumbrando y que diga, ah, ¿por qué me movieron todas mis ventanas que estaban acomodadas? ¡Yo no quiero la biografía! Exacto. Esa biografía no me gusta. No, voy a buscar un plugin para regresar a la otra. Y luego, regresa a tu... ¿Cómo? Únete y regresa. Oh, sí, sí. Al antiguo wall de Facebook. Púchale aquí. Exacto. Y Max Zuckerberg con cara de bitch, please. Así, riéndose, please. Que I ain't changing nothing. Con esta cara de Tom Cruise. De Tom Cruise. ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Que vuelva a tu antiguo perfil de Facebook? No, no, no. Yo no, lo imagino como el Dr. Evil, así como $1 billion. And we call it Biography. ¿La han visto traducida en español? Austin Powers. No. Ya ves que pide... Tienes humor, ¿no? En español. Sí, porque cuando pide así como que la cantidad ridícula de dólares es... Espérate, es un chillón de dólares. Oye, dice Marlo que ella sí me habla. Ja, ja, ja. Yo sí tengo amigos. Amiga, una. Amiga... Hay que ver cómo es el amor. Oye, que por cierto, ahorita que dicen de la biografía de Facebook, no sé si lo notaron, pero tiene una estructura muy parecida a lo que era el antiguo MySpace. ¡Dude! ¡Facebook se está convirtiendo en MySpace! Está destinado a morir. Destinadísimo. Porque a la izquierda te presenta, por ejemplo, tus amigos y luego tu información. Y luego abajo dice música, libros, televisión y todo eso. En el viejo MySpace estaba también a la izquierda. Pero, por ejemplo, ¿cuánto tiempo duró MySpace siendo relevante? Yo creo que unos... Toda mi prepa. Sí, unos... ¿Unos 5 años? 5 o 6 años, más o menos. ¿Cuánto lleva Facebook siendo relevante? No, ya tiene ratillo. Relevante debe tener como unos... 2008, yo creo. Exacto, unos 5 años. Yo le calculo a Facebook otros 5 o 10 años. ¿Tú crees? 10, no, yo creo que 10 ya no. 5. Es que yo le veo unos 4 o 5. Sí, ¿verdad? Es que cada vez es más difícil. Pero, dude, tiene que llegar algo muy, muy perro. Y no solo algo muy perro, una red social. No, una forma nueva de cómo la gente interactúa socialmente en internet para poder destronar a Facebook o a Twitter. Exacto, porque ahí está Google Plus, que es muy bonito. Google Más, exacto. Pero no, no, como no aporta algo diferente, no, no tumba Facebook, ¿no? Y tienes razón. Y New MySpace, que también está muy, muy bonito, pero tampoco... Ya usan HTML5. Pero está muy, muy bonito, güey. Ya ni Tom checa su MySpace. Claro que sí. Era un chiste, tío. Yo lo dije, yo lo tengo de amigo. Lo tengo de amigo. Ah, sí, sí. Tú no conmigo, ¿no? No me hablo. De hecho, pues New MySpace es... La cuestión de amigos es como Twitter. Puedes seguirlos, pero... Pero si no les interesas, ni modo. Me gusta eso. Que son como las suscripciones en Facebook, ¿no? Más o menos suscribir a la gente que te interesa, pero la gente que te interesa ni siquiera te conoce. Es que yo pienso que debería de ser así como que una red que mezcle varias cosas. Porque, por ejemplo, eso de seguir, pero que no necesariamente te sigan de vuelta, es padre. O algo que me gusta a mí de Google Más, es que no, así como que no todos tienen que estar en la misma carpeta de amigos, digamos. Exacto. Puede ser tus amigos, conocidos y demás. Y no te da así como que... Puedes elegir todo tu feed. Todo el feed. Exacto. Ajá. Tienes un mejor feed. Ajá, exacto. Pero que de hecho lo puedes, feed lo puedes también controlar en Facebook. Que de hecho Facebook copió, cuando salió Google Plus, le copió bastantes cosas. Que sí hacía muy bien Google Plus, pero ¿qué pasó? Con Google Plus, los Hangouts. ¿Ubicas esto? Los Hangouts. Sí, los Hangouts. Es de las mejores. Y que puedes ver un video de YouTube, ¿no? Con gente. Sí, también, sí, sí, puedes ver videos colaborativos. Por ejemplo, una vez leí, no me acuerdo, alguien le dio retweet y... Dijeron, le dije a gente que usaba Webinar acerca de las Hangouts en Google Plus y no me creían que fuera gratis. Es que, por ejemplo, Skype te cobra por hacer eso. Sí, sí. Yo sigo diciendo que Google es Skynet. ¿Qué es esta imagen de Google Plus? Y son así como un parque con casitas de campaña y hay como 5 o 4. Este Facebook es así como Nueva York, es una ciudad gigante. Y MySpace es una ciudad abandonada, post-apocalíptica. Sims Late. Pues bueno, también pasando rápidamente al otro tema de Facebook Home, que ya está disponible para... Sí, no sé si para todos los dispositivos, pero ya está disponible. No, no es para todos los dispositivos. Fíjate que solo está para unos cuantos ahorita. Por ejemplo, tenemos el HTC One. También tenemos el Galaxy S3, que próximamente va a estar para el S4. También tenemos el Sony Xperia. Oye, el más nuevo, me imagino. ¿Y el Nexus APA? No, para el Nexus no hay. No, pero fíjate que hay muchos leaks. Bueno, se liqueó antes APK. Una APK donde ya lo podían instalar y dicen que corría muy bien en el Nexus 4. Y yo digo que sí, porque tiene el poder para hacerlo. Sí, de hecho. Y aparte es el teléfono de Google, ¿no? También. Sí. Deberían darle soporte. No, es de Google, no de Facebook, yo. Por eso. Y que de hecho... Eso dije. Ahí lo oyes grabado. Pones atención, amigo. ¡No seas necio! ¿Qué pasó? Ya además se me hizo fácil. La es otra era... Los controles es algo complicado. Bueno, que de hecho, Facebook Home es un launcher especial para Android. Sí. Y lo que hace es que te... En tu página... Bueno, cuando entras a tu celular, lo primero que ves es información sobre tu Facebook. Wow. Fotos sobre la gente. Realmente, ¿quién quiere eso? Yo no. Oigan, de hecho, fíjate que por ahí... Perdón. No, adelante. Que por ahí estaban haciendo pláticas con Apple, ¿no? Para hacer algo parecido, una aplicación parecida a Facebook. Bueno, pero es que, por ejemplo, ponte a pensar que así como MySpace fue para las bandas independientes, Facebook lo es para los negocios así como que pequeños. Entonces imagínate tener así como que el celularcito de tu compañía chiquita, donde si hay che, entonces para eso lo vas a utilizar, para tus contactos y todo ese business. Yo creo que el gato community manager lo usaría mucho. ¿Cómo se llamaba? No, es que ese está en el perro bloguero. Sí, pero le habías puesto el nombre al gato, ¿no? William, el gato community manager. Oh, claro. Fíjate que había vi un tweet que decía, esto es lo que pasa cuando tienes Facebook Home en tu Android. Y sale una foto de una señora enseñando las boobies, con una playera del Atlas y con una playera del Atlas. Sí, así. Que la habían compartido. Y entonces, esa es la que salía cada que abría el celular. Qué entonces, random. Tiene sus desventajas. O sea, tienes que tener cuidado a quién sigue. No, también agrega personas cuerdas, viejo. Sí, no agregues a Facebook ahí en como launcher en mi teléfono jamás. No, no agregues al chompi. No agregues al chompi. Y acá no, Blood. Bueno, pues también pasando muy rápidamente, Spotify, ¿Spotify? Es Spotify. Okay. Tenemos aquí este local. Spotify. Es que soy nuevo, tengan paciencia. No te apures, Asablo te va a mandar un WhatsApp para que sepas bien todos los gags. Sí, aquí eres como el Padawan rango 1. Te vas entrenando en los gags de Pobre Podcast. Deja entrar en el mindset. ¿Spotify qué? Pues que ya llegó a México el 15 de este año, de este mes. Y ¿Ya, que ya nos prueba? No, está oficial. Porque cuando nosotros, la semana pasada lo anunciamos, podías entrar con la prueba de Coca. Pero ahora ya está oficial. ¿Una prueba de Coca? No, de Coca-Cola. Por eso acá te ponías bien. Escuchabas música y Sí, que la versión premium está en 100 pesos al mes. Y la versión que es antes de esa, ¿cómo se llama? Está en 50. ¿100 al mes? Ajá. ¿Y qué te permite hacer? ¿Te quita es que anuncios? La premium te permite escuchar la música sin anuncios y bajar las canciones. Exacto. Y la otra te permite descargarlas, pero con publicidad. Que fíjate que no es bajar las canciones, más bien es te permite escucharlas sin internet. Sin conexión, exacto. Y ahí hay varios puntos. Por ejemplo, está el de que estaban diciendo, la gente que se quejaba, o sea, ¿por qué te vas a quejar? Es como comprar un disco cada mes, pero hasta, puedes bajar. Hasta a veces menos, porque los discos que a veces te cuestan 120, así, 120 y sí, se van a hacer hasta 200 pesos, exacto. Cosas así. Ya vi la diferencia. El Unlimited de 50 pesos te permite escuchar las canciones sin anuncios. Uh-huh. Esa es la diferencia. Que ya no tiene esta vocecita que sale Spotify. Con Spotify. Ahora puedes seguir a Barack Obama y a Metallica. Sí. ¿Ahí vas a decir algo? Pues. Y la versión premium sí te permite descargar. El catálogo, bueno, siento que está muy reducido en México. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sientes que falta? Pues yo sí encontré la arrolladora, ¿eh? viene bueno, José José. Yo tuve la oportunidad de utilizarlo hace como un año. Los Ángeles Negros. Y no batallaba con ningún tipo de banda. ¿En serio? Ajá. Fíjate que yo todas las búsquedas que he hecho sí las encuentro. Yo también. A lo mejor soy muy maestro, en verdad. Yo también, sí. No sé, o sea, y ahorita como que sí estoy batallando un poquito en encontrar una que otra banda. Y ayer estaba leyendo el comentario de un amigo que sigo por Twitter, que decía que una de sus bandas de deathcore y esas cosas, que de cuatro discos solo subieron uno. Ah, claro, sí. Sí, me ha pasado también que hay un disco que me gusta, que no viene. Pero fíjate que lo que me gusta de Spotify es que hay música que te gusta y puedes descubrir nueva música, también del mismo género, que te avienta como estas radios de música que te podría interesar. Me gusta mucho. Ándale. Te podrías descubrir así como, y puedes hacer tu propio radio, ¿no? Así como tu tipo Mixler, también está padre. Fíjate que está la otra parte. O sea, como decía, pagar 100 pesos es pagar un poco menos por un disco y bajas todas las que quieras. Pero lo malo es que cuando ya no pagues, ya no vas a tener esas canciones. ¿Sí te las van a quitar? Te las quitan porque ya no estás pagando. Sí, porque... Sí, porque estás pagando por el servicio, no por la, por la canción. Por la canción. Exacto. Tienes toda la razón. Por eso iTunes va a seguir vivo. Sí. Porque iTunes sí lo puede seguir vivo. Creo que definitivamente que son modelos de negocio muy diferentes. Sí, muy diferentes. Sí. Por ejemplo, es como Netflix. Es como tener tu cuenta de tu tarjeta del video, ir a ver pelis, ¿no? Y vas a rentar y ya. Puedes verlas todas las veces que quieras, sabes que las tienes, pero no las tienes realmente. ¿Qué? Me engañan, ¿eh? Que para una fiesta está bien, ¿no? O sea, poner tu playlist así. En la fiesta hasta con los anuncios. Sí. Fíjate que de hecho los anuncios están padres. ¿Qué pones YouTube? Cuando yo tenía la versión americana, ya hasta me gustaba la voz de la muchacha. Sí, de hecho la vocecita eres como es agradable. Big Bang Theory que se enamora de Siri. ¿Ah, sí? Es que ya no veo Big Bang Theory. ¿Cómo se llama ese vato? Cutrapali. Se enamora de Siri. Cari Montenegro nos dice ¡Lauda! Y qué bueno, la aplicación. ¡English, motherfucker! Do you speak it? Que ya está la aplicación, hasta que, como habíamos dicho, hasta que salió Spotify en México, llegó la aplicación. Sí, de hecho, en la cuando sale la aplicación y la instalas en tu dispositivo, te llega al correo con el que abriste la cuenta, una, un pequeño anuncio así como de, te vamos a dar unos días gratis de la versión premium. Te dan dos, ¿no? Dos días, sí. Sí, te da la opción de aumentarlo a 30 días, pero ya no supe bien qué onda y así lo dejé. Es que se supone que te dan una cuenta premium por 30 días. Es como, otra vez como Netflix. Sí, te lo cargan a tu tarjeta de crédito, ¿no? Sí. No, pero, o sea, te dan una prueba de 30 días. Son gratis. Creo que en lo que es la versión de PC. Ah, ok. Pero si tienes la cuenta premium en PC, la tienes también en tu app. Pues en la app, que aquí me sale que ya no me quedan, me han de quedar bien poquitas horas. Pues ponle los 30 días. Oye, pero ya chequé, a mí ya se me acabaron y ya me quitaron las canciones. O sea, ya no las puedo escuchar sin... ¿Ves? Es lo que te digo. Me quedan 11 horas, amiguito. Soy el único con Android aquí. No, este realmente no es mío, no te apures. Es una tableta de esas, la que anuncia Laura Bozzo. Es una la, la, la StarPad. Híjole, viejo, no sé, yo no veo Laura Bozzo. No, Laura en América, la que anuncia Laura en América, la StarPad. Cari Montenegro. Sigo sin verla. Nos dijo Laura, yo creo que es la estación de radio que, pues sí está buena, a mí me gusta, tener música muy buena. Sí, no es que hablemos más fuerte. No, es louder.mx, ¿no? Yo nunca he podido escucharla, la calé hoy en mi casa, porque según yo en la uni no me dejaba poner el reproductor por las restricciones de red o algo, y la probé en mi casa y no me... Es que está un poco pesado el Flash Player, yo creo. Es lo malo, pero está padre. ¿Qué pedo con Tito con sus megalinks? Oh, sí. Por Dios, Tito, por es Dios. Es para disfrazarlos, para que no veas que los pongo de otras. Es para darle más hits. Pues, conclusión, usted está pagando por un servicio y no por una canción. O sea, no está comprando la canción. Solo está pagando el servicio. Ahí está empezando. Bueno, ¿qué más tenemos? A mí se me hace muy interesante como que los modelos de venta que tienen esos tipos de cosas, porque... ¿nunca leyeron un blog que se llama Demon Baby? ¿Plosbits qué? sí, leo Plosbits. Es muy viejo, búsquenlo, es demonbaby.com. Ahorita el dude ahorita ya no postea, pero tiene un post muy largo, pero vale la pena leerlo, que se llama Oink, The Death of, no me acuerdo qué. Y el dude habla de cómo él trabajaba para disqueras y que básicamente los artistas eran así como que asquerosamente ricos, porque los dudes de las disqueras eran peor de asquerosamente ricos, y que eso dañaba mucho la música y no te daba espacio para bandas nuevas y demás, y que ahorita esos ya son como los dinosaurios que se están muriendo ahorita. Y ya con este tipo nuevo modelo, que por ejemplo ya cualquier dude puede subir sus discos a iTunes y demás, ya das más apertura que se... Pues al arte, ¿no? Principalmente. Al final de cuentas sigue siendo un negocio. Sí. Pero tienes que ver nuevas posibilidades de hacerlo. A mí me gusta mucho porque te da la opción de comprar una o dos canciones nada más y no comprar todo el disco. Ándale, sí. Eso a mí realmente me agrada. Que antes también así como que comprabas el single en el CD que traía como una o dos o tres canciones. Sí. Pero en tu maldito librero seguía ocupando el mismo ya espacio. Ya sé, era, ¿no?, horrible. ¿Qué sigue, Tito? ¿Quieren hablar de este dude que dice haber inventado la máquina del tiempo? ¿De Emmett Brown, dice? Si no está en un DeLorean, no me importa. Pues no es una máquina del tiempo, sino que es una especie de máquina que hace predicciones hasta 8 años. Y dicen que tiene el 98 algo de acertividad. Y no dice si los cachorros van a ganar la Serie Mundial. Y es como el clima, que dicen que va a estar nublado y de repente hace un sol de la nada y cosas así. La verdad, no idea. Habría que ver qué onda con eso. Pero, pues, aprovechando que la nota entraba, ¿no?, a este tema de volver al futuro y bla, bla, bla. ¿Sabes qué estaría bien oso? Y que en verdad los cachorros ganaran el 2015. Deberían ponerse las pilas, ¿no? Serían más de 100 años, viejo. Ya ni los rojinegros del Atlas, ¿no? Ya ni el Cruz Azul. Ya ganó. Una copilla, pedo. ¿Qué ganó? ¿La Champions? Un primo. No, ganó. Se sentía como que ganó la Champions. La Copa del Rey mexicana. Exacto. No lo pudiste haber dicho mejor. La Copa del Rey mexicana. Un primo puso la foto de Tornado cargando la copa y le pongo, disfrútala porque se derrite. En realidad era un golazo, ¿no? Exacto. No hablemos de fútbol aquí, se nos va la audiencia. Acabo que ni nos gusta el deporte. No, aquí todos somos gordos. Forever gordo. Es para guapos, ¿no? Pues ¿gordos nos va a llegar toda la gente que salga del partido de México? Partido somos México. Como el after del partido. Somos bien buena onda. Somos bien buena onda, exactamente. O sea que estamos feos. Oigan, Take This Lovely Pool, ¿lo checaron? Oh, yo sí. Es muy viejo. Sí, es viejo, es viejo. Es viejo, pero es que estamos en Volver al Futuro, oh, entonces sacamos yo, noticias yo, viejas. La primera vez que lo usé, la neta sí me. Es que te friquea. Es que la primera vez que lo me usas. Me hice popó para adentro, pero estaba muy, muy padre. Qué pedo. Estaba como el perfil cuando estaba en 2008. Sí, ese sí. Entonces, sí, sí, si ahorita lo ves, no te la crees tanto sí, porque ya tu perfil no está así. Pero es muy padre porque es esta, como, ¿qué digamos? Aplicación. Extensión, no sé, que pones tu perfil y haz de cuenta que sale un chavo sentado frente a una computadora y se loguea, pero se loguea a tu cuenta y empieza a ver tu perfil y tus publicaciones y tus fotos y como que le gustas, ¿no? Sí, como que le gustas y va como por ti y ya en el carro tiene una como foto tuya, que es tu foto de perfil. Y está bien chistoso, está padre. Bien chistoso, dude. Te cagas de miedo. Sí, bueno, que si lo ves ahorita, sí está chistoso. Imagínate que eres uno de esos cuates que su foto de perfil es un carro de una película de Rápido y Furioso y no te da tanto miedo, ¿no? Sí, sí, además que la primera vez te da miedo porque sí es como sí, se ve y ahorita lo ves como, pero mi perfil ya no es así. Está muy claro. Pero le das clic a un enlace que hay por ahí en Facebook y tu perfil regresa a ser ese, amigo. Sí, sí, dale me gusta y compártelo con 7 amigos. Denle me gusta, somos 999,998. Nos faltan 2 para que ya regresen a la biografía. Dale me gusta y ve la magia. Sí. Bueno, pues pasando a otro tema, Smooth McGroup. Smooth McGroup, dude. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Okay. Es este dude que hace los covers de Mega Man a capela. ¡Oh! ¿Cuál es el mejor Mega Man? El que dice tru, tru, tru, tru, tru. El 3. Para mí está entre el 3 o el 2. Ay, güey. Sí, el 3 es muy bueno. Creo que el 3 y el 2, ¿cierto? Tan, tan, tan, tan, bueno, tan. Que el X también lo recuerdo con mucha nostalgia. Sí, pero... Pero sí, tienes razón, el 3 es muy superior. Porque sale Wily, y es Wily, no Willy, Wily. No sé, pero a mí me sigue gustando mucho la canción de Demegas. Yo quiero envolver a mi perro así como que en aluminio rojo. ¿Cómo se llama el perro, Dash? Rush. Rush. Rush. Claro. El rojo, celofán, ¿no? Más bien. Yo estoy esperando. Aunque esté rojo. Y se hagan una patineta. Bueno, pero, oigan, este dude, Smooth McGroup, es un nórdico tal cual, con una barba épica, un pelo largo. Como un metalero sale, nórdico como, de verdad. Como Zach Wild, pero de los cover a capela. Oh, así yes. Te la pongo. Y es este dude que se graba 8 veces. Sí. Y repite cada instrumento de la canción. Entonces, por ahí les voy a poner el enlace, está muy, muy padre. ¿Nunca han oído a Brental Floss? No. No, pero tiene el nombre de limpieza dental. Sí. Es un dude que tiene un canal de YouTube donde. Ahí les puse el canal en el chat. Donde canta canciones de videojuegos clásicos, pero les pone sus propias letras. Está muy cagado. Como moderato. Creo que sí lo he dicho. Tiene la canción de las tormentas. Es un peloncito. Es un peloncito. Por ejemplo, la canción de My Name is Mega Man no es. Ellos la componen. O sea, no existe con tal cual. Y es como lo que tú dices, que les pone letra a las canciones que no tienen. My Name is Mega Man. Para los que tengan Spotify, por ahí está. La acústica es muy buena. ¿Cómo se llama? De hecho, es la buena. A mí me gusta mucho la acústica. ¿Qué onda? Se llama. ¿Cómo se llama el dude? Smooth McGroup. No, pero estos son de Megas. Ah, de Megas. Tiene un nombre suave. Suave, es muy McGroup. Es como el gurú de la moda. What's your name? Como. No, McGroup. Como Groovy Bruce. ¿Saben quién es Groovy Bruce? No, pero suena bien cagado. Es Bruce Campbell de Evil Dead. ¡Oh! ¡Oh! ¿Campbell? ¿Wayne Campbell? No, Bruce Campbell, que es Ash en The Evil Dead. Es buenísimo. Ash, el de tengo que hacer a siempre el mejor. Mejor que nadie más. Pa, pa, pa. Atrapamos. No. Pokerrap o nada. Oh, el Pokerrap. Tenemos que cantar un día que me lo. Tengo un primo que se lo avienta entero y sin equivocarse. No, tiro, porque Charmín es un alburero, Cuidado con. Y el Pokerrap. El Pokerrap, deberíamos cantarlo un día a capela, insisto. Brental Floss también tiene un cómic, dice Super Serialoso, que por cierto, Super Serialoso dibuja también, tiene como un webcómic. Deja el link ahí, hazte promoción, chat, amigo, hazte promoción. Super Serialoso es @chumpivasquez, déjame el link ahí, hermano. Que ahorita ya se va, que mañana se tiene que levantar temprano. No aguantas nada. Que dice que nos quiere. Ay, gracias. Oh, yo también te quiero. Abrazo caluroso. Espera, espera. No, están sudados. Caluroso y dudoso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ya para concluir, tiene canciones como la de Ocarina of Time, la de... ¿Cómo se llama? Song of Storms. Viene esta de Vegaman, viene a Final Fantasy, el tema de Batalla del 7. Ahí está el canal, chéquenlo, están muy, muy cool. Yo siempre he querido pelearme con alguien con un tema de Batalla de Final Fantasy de fondo. Yo sé. Y que ya cuando alguno de los dos gane. ¿Venir o qué? Algo más mi, bro. Cuando alguno de los dos gane ya de. Y pues, 57 puntos de experiencia. Gold y todo, ¿no? Este tema, ¿no? Ahorita que dijeron de Ocarina, yo sé que Shigeru Miyamoto nos está oyendo porque le escuché el Pumar. Ah, sí, me habló la otra vez. Sí, entonces por favor que ya saque el Majora's Mask para el 3DS. Ahorita. Por favor. No sé si viste el Nintendo Direct, pero van a sacar. El remake de Alito de Paz. Sí. ¿En serio? ¿Para qué? En 3D. Se ve increíble. Así sí, se los voy a dejar. Chompi, sí, de verdad. Alguien te va a robar tu 3DS. Para mí es el más difícil de todos. No, hombre, yo me acabo de comprar el primerito. ¿Cuál? El The Legend of Zelda. The Legend of Zelda. Es el más perro, ¿no? Déjenme salgo porque. Yo nunca he jugado Zelda. Vete a la mierda. No te salgas. Quédate ahí y deja buscar un cuchillo. Oigan, en el chat, póngale algo a Charmín. No ha jugado Zelda nunca. ¿Qué? Todo es un boo, por favor. No tiene alma. Es que no tengo amigos que me inviten. Yo tampoco, por eso jugaba Zelda. Porque no tenía amigos. Soy solo como Chompy. Hashtag solo como Chompy. ¿Qué pedo? Quería ponerles la canción, pero tiene publicidad. Por Dios. Adblock, viejo, Adblock. Ya te está viendo feo Don Plusbits, ¿eh? Wow, don't go there. Don't Plusbits. Oigan, seguimos con la siguiente nota, ¿no? ¿Qué hace? Don't touch. Charmin. ¿Qué es eso? Cuéntanos, ¿qué es Don't Touch? Espérate. Oh, sí es cierto. Wow. Ya me adelanté una nota. What's up? Pues dice que tiene más usuarios que Twitter y recibe más mensajes que Facebook. Así se las pone. Que yo sí se la creo. Así, sin leer la nota, yo sí se la creo. De hecho, tu novia, Cari, yo me acuerdo que usaba WhatsApp desde hace como... Desde que podías mandar mensajes por internet. Digo, es lo que hace, pero antes había una página... Había una página donde de WhatsApp donde te metías y mandabas los mensajes desde ahí. ¿Qué? Ya lo quitaron, ahora solo es para dispositivos móviles. Claro. Que... De cierta forma estaba cool, ¿no? Que podías mandar mensajes desde la compu. Sí. Ustedes lo prefieren así, móvil. Total. Pues es no, que no, chido porque no, a veces... No lastima tener opciones. Como line. Es padre tener la opción, la compu, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo estoy cargando mi teléfono y estoy trabajando y nada más escucho cómo suena. Pero luego, bueno... Ah, sí, gente que nos está oyendo, por favor, si van a mandar varios WhatsApps, por favor, manden uno, junten todo. Todos los mensajes, ¿no? O sea, hola, Ender. Oye, hola, ¿qué Ender hace? ¿Vamos a la fiesta? ¿O qué hace? Hashtag playa, hashtag sol, hashtag... ¡Prietos! Hashtag YOLO. No son prietos. Es gente de te asumir. ¡Oh, sí! Mi mamá está comentando desde mi compu. ¡Wow! ¡Epic moment is epic! Saludos al Chompi de su mamá. Hola, mami. Qué cool. Ya me acaloré con ese. Ya te incomodaste. Es un abanico, como dicen en Monterrey. Dice, ¿creen que WeChat destruye WhatsApp? No, para nada. Yo WhatsApp lo veo ya far away, en una galaxia muy, muy lejana. Y no dudo que lo alcance. ¿Quién sabe? A menos de que, como dices, ofrezcan algo diferente. Por ejemplo, Line. O sea... Es que WhatsApp, todo el mundo sabe que tiene esas brechillas de seguridad, pero lo sigue usando. Y Line, a mí me han comentado mucha es como gente te mando que un Line, consume mucha pila en Android. Bueno, es que Android... De hecho, ¿sabías que las aplicaciones lo que más consume es la publicidad y no la aplicación en sí? Android. Ajá, sí. Wow. Para que compren la versión para full de sus cuadro aplicaciones y le quiten claro los... Que bajito los, sale los de... Los... Promos, las comisiones. Siempre he testado eso. Pero bueno, pues bueno. Ilan regresó, gracias que regresaste. Ya no estamos hablando de volver al futuro, pero ya hablamos de ti. Se fue a ver el partido. Do not touch. ¿Qué es eso? Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué es esto? Está cool. Do not touch es un video. Es la onda. Donde. Ese Chompy está actualizado. Donde usas tu. Reddit, viejo, Reddit. Reddit. Sí, Reddit. Te dice. Pon el cursor donde te indiquemos. Exacto. Y primero te dice que lo coloques en un punto verde. Y luego ese punto verde se va moviendo y se va haciendo ciertas figuras. Y tú vas moviendo tu cursor. Mientras tú estás haciendo eso, la aplicación te está grabando el cursor. Exacto. Entonces, cuando tú lo usas, ves todos los cursores de todos los que han usado la aplicación. Y ves para dónde se mueven cuando la figura verde cambia de forma. Exacto. Pero después sale, por ejemplo, una chava que está boxeando. Y ya no te dice qué hacer con el cursor. Entonces la gente, para ver a la chava, movieron el cursor hacia enfrente de ella. Y la chava boxea y le hace como que... Hace sombra, hace el golpe y se ve como si le pegara a todo el montón de cursores que están de ese lado de la pantalla. Exacto. Que es como algo en grupo, ¿no? Así como en conjunto. Es un video como... Lo chistoso es porque primero se tarda mucho con la figura verde y como que empieza a desesperar y dices, pues ¿esto qué onda? Y dices, ¿me va a asustar o qué va a salir? Sí, yo también pensé eso. Como este jueguito azul con negro. No sé, yo siempre me acuerdo de del gordito que rompe la pantalla. ¡Oh, no, y que está como... Y se orina. Sí, exacto. Para que vean que los gordos tenemos fuerza. Después de que te tardas un buen con la figura verde esta que va cambiando de forma, salen chavas desnudas. Entonces, varios quitan los cursores para ver a la chava, pero otros cursores se quedan censurando a la chava. Exacto. Que de hecho es la instrucción es esa, ¿no? Que no toques a la modelo. Ajá. Pero sí. Pero muchos la censuran. Hay el prieto que quiere ver el mundo arder, que deja el cursor. Ya sé. Y luego te dice... Haz ¿qué les pasa? O sea, ¿neta por qué hacen eso? Hay otra orden que no dice, haz una carita feliz. Entonces todos ponen, unos ponen en los ojos, otros ponen en la boca. Ah, eso está muy cool. Hacen la carita está feliz. Muy, muy cool. También hacen una línea también. Yo me lo imagino así como que, ya ves cuando las bandas de los equipos de fútbol americano hacen las formas en los... Ah, ya sé. Ajá, es así como que, ay, no, ¿qué voy a pararme de mi compu? Lo voy a hacer con el cursor. Oh, somos conjunto y hacemos formitas. Pero sí, está cool. Chistoso. Está después, como... después de la cosa verde que se tarda, para que no se desesperen, está chistoso, está muy chistoso. Sí, está cool. Ahí está el link en el chat para que lo prueben. Uf, llega el momento. Star Wars. Ay, una nota rápida. Star Wars, que ya estaba episodio 7 confirmada para el 2015. Ahora confirman que las películas que siguen episodio 8 y 9 serán cada verano. O sea que es 2015, 2016 y 2017. What you do that, Disney? What you fuck with me? Está bien, ¿por qué ay, no? Ay, ya no inventes. No. Neta, si le tenías fe a Star Wars desde el episodio 1, tú eres el que tiene pero, la culpa. No, si eres el prieto que es que originalmente George Lucas así lo planeó originalmente. No, que cagarla mentalmente. 9 episodios, pero cada episodio se lleva 3 años. Cada uno. Ah, ya, el 4, 5 y 6 se lleva 3 años. El 1, 2 y 3 se lleva 3 años. Don't fuck with me, Charmin. Pero dinero. Dinero. Dinero más rápido. Pero recuerda que a Disney no le importamos los fans. A Disney le importa el fat cash. Sí. Aparte, van a poner sus historias piteras donde todo el mundo es feliz al final. Aparte, what the fucking fuck is that? Dicen que ahora el cónsul es Jar Jar Binks, ¿no? Oh. ¿Quién, Ronaldinho? Please don't fucking do this. Misa está muy agradecido. Yo creo que si algo tienen que entender es que si la mayoría de los fans dicen que la mejor es la 5... Y es la que tiene el peor final de todos porque todo el mundo es triste e infeliz y no tienen manos. Deberían de aprender algo de eso. Tienes razón, la mejor y darles es manos. Ajá, y cuiden sus manos, niños. Porque, pues, en esas trilogías épicas, las segundas siempre son las mejores. Sí. ¿Tú crees? Sí, la primera... A mí se me hace que de las chafas, el episodio 3 es el mejor. Ah, bueno, sí, pero de las trilogías épicas, dije. Por ejemplo, Star Wars, la mejor es El Imperio Contraataca. ¿Tú te estás diciendo que Volver al Futuro 2 es la mejor? Sí, hace rato dijiste que la 1. No, dije que la 1 es la mejor hecha, pero la 2 tiene más fanservice. Más padre. Robocop 2. Robocop. Ay, casi les explota el cerebro. Sí, este Robocop. Overlord. The Dark Knight. The Dark Knight es la mejor de la trilogía de Nolan. Sí, totalmente. Nolan, te amo. Que también nos escuchan. Saludos. Sí, un saludo a Christopher Nolan, que siempre nos escucha. Que habla español perfectamente. Sí, que habla español. Nos dice Higiok, oigan, hablen algo divertido, jaja, de música o algo. ¿Qué? Ya hablamos dude, de Spotify. Sí, no estuviste en Spotify, dude. Otra, hay una noticia que vale la pena. El día de mañana se estrena el nuevo sencillo de Daft Punk que se llama Get Lucky. ¡Oh, cierto! Sí. También eso teníamos que hablar. Sí, sí, que de hecho, ya se liqueó la canción y ya la dieron de baja, pero ahí en plusbeats.mx, ahí la tenemos para que la busquen. Ahí está liqueada. Está increíble. A mí me encantó el nuevo sonido de Daft Punk, que es muy, muy... Es muy Daft Punk. Sí. Pero sí, sí se nota la diferencia y se nota cómo los años, con los años han creado algo que de verdad vale la pena. Esta imagen por ahí la compartí, donde salen como de espaldas los dos, con trajecito acá, así, como brillante. Está cool. Yo sigo queriendo una chamarra de cuero con los estoperoles, así que ya sé. A mí el casco que más me gusta es el amarillo. Y yo, te voy a decir algo. Daft Punk no está overrated. Dude. Es bueno, es que Daft Punk es para esa gente que le gusta como el funky, bailable, ligero. ¿Como disco? Como tipo, disco. One more time. Sí. Entonces, se llama House, viejo. De hecho, hasta supuestamente supuestamente es House, pero como dicen que Daft Punk tiene un sonido tan único, le llaman el French Touch. Mira, para overrated, Chompy has spoken. Nirvana, a huevo. Nirvana es como que Pitch, please. Metallica también. Fíjate que sí. Metallica tiene sus buenos discos. Sí, tiene sus buenos discos, pero a mí también. ¿Te refieres a State Angel? No. O al mejor de Black, ¿verdad? Black es el mejor de todos los discos de Metallica. Bueno, pero no estamos hablando de Metallica. Don't go there. Ride the Lightning. Ride the Lightning. Master of Puppets. Ride the Lightning. Bueno. Chompy, no te mates. Es que cuando le hablas a Chompy del disco negro, esto pasa. Bueno, casi muero. Ok. Bueno, hablamos de música electrónica. Para mí, overrated, de música electrónica, Will.i.am, David Guetta. Fiesto, ¿no? Sí, cagado. Han hecho muchas cosas, pero para mí su aporte a la música electrónica no ha sido grande. Es que se va más por el lado comercial, ¿no? David Guetta. Muchísimo, muy comercial. Sí. Esta imagen de teclado de David Guetta, que son como tres notas, nada más. No, esta imagen de David Vegeta. Está bien cool. Por ahí se las voy a poner. ¿Por qué no he visto eso? Y fíjate que tal vez al principio sí, pero como que se empezaron a adueñar de toda la industria. Y entonces, como viene una entrevista, dicen que le hicieron a Daft Punk, ellos dicen: creo que el género electrónico se ha quedado estancado. Ya la gente ya no saca cosas nuevas, ya recicla. No hay nada que valga la pena. David Vegeta y Skrillex. ¿A ustedes les gusta Skrillex? En pequeños momentos, porque a mí me gustan las alarmas para carros. tengo una licuadora y un microondas que lo escuchando música, varía mucho los géneros que escucho en un tiempo muy corto. Ajá. Porque si no, después te cansa. Oye, ¿hace cuánto que Daft Punk no nos da nuevo material? Desde 2007, dude. ¿Cuenta el soundtrack de Tron? Ah, bueno, el de Tron cuenta y no cuenta, porque en realidad ese es hicieron el SBO, o sea, el soundtrack de la película, que no cuenta como un disco, pero sí, ellos se lo echaron, y a mi gusto, a mí me gusta mucho ese soundtrack. Que hablando de soundtrack, el que se echó M83 para Oblivion, Oblivion está muy bueno. Que ver a Daft Punk arribita de Tron es como todo un fanservice, ¿no? Todo un fucking fanservice increíble. También que cambian la música, ¿no? Y ponen la de Dresden. Ajá, oh, de Amo esa canción. Están con las sirenas o algo así. De Tron. ¿Cómo se les llama? The Game Has Changed. Y The Grid. The Grid. No manches. Ah, el The que Grid. Empieza. Oh, Reds. Otros icons. Nintendo. Dice Ilan que si entonces Daft Punk viene a ofrecer algo nuevo. Yo creo que sí, por lo que oí, dude. O sea, escucha la canción y sabes que es Daft Punk. Pero tiene algo diferente. Tiene algo diferente. Que fíjate que en las entrevistas que hacen en The Collaborators, que mañana voy a sacar la entrada, hablan mucho de cómo quieren usar los sonidos más orgánicos. Y que al revés de cómo tratan de computarizar la voz hoy día con el autotune y todo eso, ellos intentan hacerlo al revés. Las voces hechas por computadora tratan de hacerlas más humanas. Entonces, no creo que estén overrated, de verdad. Y no lo digo por fan, porque de verdad duré mucho tiempo que Daft Punk era la única música electrónica que yo escuchaba porque era la única que me gustaba. Y retomando un poquito el dato de M83, van a poder comprar, los que son muy fans y a los que les guste mucho el soundtrack de Oblivion, comprarlo en vinil, igual que con el soundtrack de Drive. Uf. Por si alguien ahí quiere gastar mucho dinero porque están caros. Es de la misma empresa, ¿cómo se llama? Ah, no me acuerdo, pero son muy, el arte de las cajas es muy bonito. Muy, muy bueno. Bueno, el de Oblivion creo que es parecido al póster de la película, y pero el soundtrack es muy, muy bueno. Vale la pena. Ah, y si quieren comprar la preventa, ya está en iTunes. Vale $150. Yo creo que yo sí lo voy a comprar. ¿Cuál? La preventa de Daft Punk. Ah, ya. Bueno. Bueno, pues ahí está la imagen de David Vegeta y escribir. ¿Algo más que quieran antes de pasar a la sección por la cual sobrevive este podcast? Por la cual nos pagan. Por la cual nos pagan. ¡Ah, nos van a pagar! Oye, ¡sí! Primero los patrocinadores, ¿no? No, quedamos que... No, ya no vamos a hacer patrocinios. No. Hasta que nos paguen. Hasta que de verdad nos paguen. Okay. Muy bien. Pero no, claro que sí, tenemos... Este podcast es patrocinado por... Bluffbits MX. El blog que lo tiene todo. Y New Media. Ellos son muy guapos. Y no están gordos. De los productores. De los creadores de Bluffbits. Pues vamos a entrar, ¿no? Vamos a entrar a la mejor sección del Ponder Podcast. El mouse. De bolita. Bolita. De bolita. De más creadores de Minuto de Verdad. Ah, no. Después, ¿verdad? Pues mouse de bolita. En esta ocasión, en el mouse de bolita, tenemos Metal Slug. ¡Oh! Heavy Machine Gun. Heavy Machine. Bien. Rocket Launcher. Tarma. Oh, Marco. Polo. Mission complete. No juegues. Mission start. ¿Cómo se llamaban las chavas? Bueno, ahorita te manejamos el dato. Marco Rossi, Tarma Robin, Erin Kazamoto y Violina Yerby. Sí. Ay, no jueguen. Sí, para mí mi favorito. Bueno, vamos despacio primero. Metal Slug 1. ¿Quién los ha jugado? ¿Hasta cuál te quedaste? Yo hasta el 3. Yo he jugado un chorro, pero la neta no los diferencio. Yo también, eso me pasa. Somos 3. Yo llegué hasta el 6. Wow. Sí, no. Pero bueno, el 6 ya está muy asqueroso. Vámonos despacio. Metal Slug 1. Que es el primero que viene, que es como define el género de run and shot. And shooter. Y que es como en esta cascadita. Y es como el más difícil de todos. Sí. Que es como... Y es el más roto. Tiene como que... Sí. Algunas partes se alentan por lo mismo. Uh-huh. ¿Conoces? Chips just got real. Sí, sí. Es que cuando hablamos del mouse de bolita, ustedes no lo ven, pero yo siempre me paro. ¡Para vista! No. Me había tardado, no había dicho ya nada. Ya te había tardado, Chavín. ¿Qué es? ¿Conoces a estos tipos que son como los prisioneros? Los privates, los prisioneros. ¿Cómo? Que son mismos soldados, pero sí, ya prisioneros. Al final de una misión siempre te dicen Private Ramírez, Private Coronel. Que lo rescatas. Es todo un reto llegar con todos los prisioneritos al final, ¿no? Sí, sí. Oye, pero que de hecho, si te fijas, todo el como el arte del juego o los personajes en los que está basado el juego están basados en actores y en películas de clásicas de acción, como claro. Este Marco está basado en Schwarzenegger y Tarma en Sylvester Stallone, y todos los prisioneros están basados en Charlton Heston, que sale en Rambo 3, que está sí, me encanta, el arte del juego es muy muy bonito, o sea, es violencia animada y aparte tiene un chorro de clichés hermosos. Charlton Heston, ¿y cuál es el que te hace zombie? En el 3. No vayas a ver, nos tuvieron que quitar. ¿En serio? Sí, yo porque no, ya estaban nada. Saliendo como que de la esencia del juego. Porque los niños al ver la tele, los rayos de la pantalla, screen, porque 700 no es coincidencia. Ya sé de qué hablan. Y bueno, el 2, que es Metal Slug 2. Que ahí es donde que ya... Que es en el desierto, pero es de día. Oye, pero no me acuerdo. ¿En el 2 ya sale Eri y Fiona? Sí, ya salen las 4. Ya salen los 4. En el 1 nada más salen los dos. Tarma y Marco. Exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, en el 2. Hay dos versiones del 2. La 2 y la X. Sí, pero espérate. Ajá. En el 2, me acuerdo que en el segundo nivel había un bug que tú lo aplicabas. Uh-huh. Bueno, que sí, que era un glitch donde podías tomar ventaja y matar al monstruo de la 2, digo, al segundo monstruo que era este que iba subiendo por el pilar, y lo trababas, y así lo matabas bien fácil. Saltabas antes de que él subiera el primer peldaño, y ahí lo trababas y ahí le ganabas. Exacto, que estos bugs los corrigieron en el X. Exactamente. Que el X viene un poquito más difícil, algunos jefes los cambian. Que ejemplo, incluye los perros momia. Oh, los perros momia, los odio. Que por ejemplo, exacto, en el X, a diferencia del 2, el jefe del avión, el avión que sale. Ah, sí, sí, sí. Ese lo ponen nivel. En el 2, digo, perdón, en el nivel 2 del X. Oh, es... yo les traigo un dato de trivia. Venga. No me acuerdo, les digo, no diferenció la verdad entre los Metal Slugs. Pero hay uno donde uno de los primeros niveles es así como Arabia Saudita. Sí, así es. Y así ya ves que están así como que las calles. Y entre dos calles están así como que... Panfletos bueno, así sí, como sí, sí. colgados así de calle a calle. Y así como que, pues no sé en qué idioma, pero así en esos idiomas del Medio Oriente o algo así, lo dicen, oh, tengo diarrea. Y, oh, necesito ir al baño. ¿En serio es eso? Que de hecho... Por ahí pone un link, no sé si se haya metido a Did You Know Gaming. Sale el Goku, ¿no? Este que... Que te ayuda hasta que mueres, ¿no? Dice Ilan que los perros momias son tiernos. Bueno, yo por eso utilizaba el Enemy Chaser. ¿Cuál era su arma favorita de Metal Slug? El Shotgun. Que después empezaron, creo que en el 5 empezaron a sacar la doble, ¿no? En el 4. El 4, ¿verdad? Y que tenía este abajo y salto y hacía como el, una barrera. El 4 es el único que me acuerdo porque el monito que salía ahí me recordaba a Trunks. Oh, sí, el de pelo gris. Que se llamaba... Yo probé la versión de Game Boy Advance. Pero está cool, pero ahí no mueres a un balazo. O sea, tienes como una barra de vida. Ah, sí. Y te dan un balazo y nada más caes y ya sigues avanzando. Ahí no puedes como, aplicar el te lo paso, chavo. Eso es. Que bueno. Te lo paso, chavo. Que por ahí que había. Te sopla el cartuchito. Te sopla el cartuchito y te pasa el nivel. Que también había había por ahí una leyenda urbana de que dicen que a un dude lo contrataron porque pasó Metal Slug con una ficha. Qué cool, ¿no? Yo sí lo contrataba también. Para que te pase el nivel. Dice Emilio Ramos, la neta era el mono con pañal que tenía una metralleta y la nube que lanzaba un rayo si te seguía. Claro. Esta. Es en el 3. Sí. Ok, a ver, les va una duda. Venga. ¿Cómo se llama el género? ¿Run and Shoot? Run and Gun. ¿Cuál Run and Gun, así como que de los épicos, se les hace más difícil de pasar sin continuos? ¿Contra o Metal Slug? Híjole. Es que mira, Contra... Contra es el papá de los... Sí. Así. O sea, es tremendamente difícil. Creo que... Yo la neta no, ninguno de los dos los paso sin continuos. Exacto. O sea, yo en Metal Slug lo paso como con 10 continuos. Lo pasaba, bueno. Mira, en Japón lo que se hace es que los juegos que se hacen así, Run and Gun, son juegos hechos para una ficha. O sea, en teoría, tú debes jugar solo con una ficha y pasarlo con una ficha. Pero cuando mueres, no debes continuar porque vas a morir y no estás preparado para eso. Por eso debes de volver a empezar y poder avanzar hasta donde llegues con esa ficha. ¡Qué buena filosofía! Oye. Exacto. Entonces, cuando mueras, no continúes y vuelve a empezar. Porque si avanzas, no estás preparado para eso, ¿me entiendes? Entonces, cualquier dude que me diga que pasa el Contra sin el Konami Code. ¿Sabes? Oh, el Konami para Code, que por ahí lo pusimos. De hecho, si usted pone el Konami Code ahorita, le sale algo chistoso. ¿En serio? Pero sí, que Contra es el... También deberíamos hablar de Contra después. Ok, claro. Fíjate que a mí la temática de Metal Slug 3 me gusta mucho porque mete todo esto sobrenatural, los aliens, los zombies. Los cangrejos gigantes, verdes. Sí, los monstruos, las alcantarillas. Para mí es mi favorito. Yo creo que sí es el mejor Metal Slug. Y tiene la historia más épica, porque al final al personaje que trae lo clonan. Tiene una historia. Bueno, como una mini historia, y lo clonan y después que al final peleas con los clones, ¿no? Exacto. Sí, peleas con y los después clones. Te ayuda al que robaron, o secuestraron, mejor dicho, te ayuda con una navecita. Y eso está muy cool. Está muy épico el 3. El 4, fíjate que creo que ahí es donde empieza la decadencia. Porque quieren meter más cosas de las que son. Ahí no me acuerdo. Fíjate, en el 4 podías hacer como un nivelito con moto. ¿Ya salía antes? No. Aquí es donde empiezan Bueno, no. Pero la moto tú la manejas. No, la lleva uno de los prisioneros. Creo que sale en el 1. Ya, sí lo he probado. Creo que sí aparece eso. En el 1, ¿no? No me acuerdo, la verdad. Es que el 1 sí lo tengo muy, muy, así, muy, muy ligero. Muy así. Recuerdo más el 2X y 3. Pero sí, este... Pero es Robinson Crusoe, ¿no? No sé. Es Robinson. ¿Qué le hacía? ¡Ay! Sí, el Python Preston. Sí, no sé, ¿qué más? Yo de chiquito pensaba que cuando les disparabas a los malos tenían agua adentro. Claro, porque, porque era la versión censurada. Claro, a eso iba. Y que la versión, creo que hacen esto para que no asocies a la sangre, ¿no? El color. Como cuando le pusieron sudor a Mortal Kombat. Ah, claro. Y es como de Ocarina of Time, que le pusieron sangre verde a Ganon. Ah, sí, cierto. Esta censura que viene de los católicos de... No, no, no. Piensa en los niños. Batman de los 60, Adam West es lo mejor. Corriendo con la U. Dice Emilio Ramos que se acuerda más del 3 porque hay una aplicación de juego para iOS. Sí, está para iOS. Sus mejores 13 pesos gastados. Y lo encontraste en descuento. Ah. Yo creo que lo encontró en descuento. Cuesta 65. ¡Ay! Lo chido es que lo puedes bajar, lo puedes jugar en Bluetooth con otra persona. Pero, ¿sabe? Como que esos juegos así con el control de la pantallita no... No, no, no. Definitivamente yo prefiero no. un control. Dice Natalia, está padre tener el jueguito, pero... Dice Natalia, don't go there. Please. Pero es, hay un adaptador así que va de micro USB a USB y puedes usarlos de Play 3. Por ejemplo, el Vice City que acaban de sacar para el iOS y todo ese business, en el Galaxy S3 yo lo he visto jalar con un control Play 3. Sí, pues es que de hecho a los Android les pueden meter hasta mouse y cosas así. Quiero ver eso, porque, bueno, hace rato estaba jugando Killer Instinct aquí. ¡Combo Breaker! No podía hacer mis combos porque es súper complicado tener el control en la pantalla. ¡Ay, güey! Que de hecho hay un control para que se cuadre. ¿No podía hacer mis ultra combos de 36 hits? Que de este lado le conectas la cruz y de este dos botones. Pero aquí no se puede. De hecho hay varios gadgets, ¿no? Sí. Hay uno que es como una mini arcade que lo puedes. Ese es muy bonito, que también palanquita. Sí, está muy la U. Ajá, ese sí para ahí por si alguien me lo quiere regalar. Ah, no es cierto. Pues métale Slug. A mí yo amaba ese juego. Pero fíjate que lo jugaba en la computadora con mi hermano, los dos en el mismo teclado. Ah, ya sé. No, bueno. la versión de Play era muy buena porque lo acababas y te daban arte del juego. Oh, sí, cierto. De hecho, sí lo jugué con un emulador de PlayStation que se llamaba Virtual. Ay. PSX. O PS, PX, ¿no? No me acuerdo, pero era un emulador de PlayStation. Estaba increíble. Sí. Que jugábamos en el mismo teclado, mi carnal y yo. Pero sí, como dice Chompy, no se compara Contra con Metal Slug. Contra también le tengo un cariño muy, muy, muy especial. Y Don't Go There. ¿Sabes qué? Me gustaba mucho el 2 de Contra, donde hacía esta vista aérea ya casi en los finales. Oh, sí, finales. Pues de hecho también en el 1. O sea, hay uno para Play 2 que es muy bueno, pero no recuerdo su nombre. Creo que Shattered Soldiers, no, la verdad no recuerdo. ¿Qué pero... es? ¿También Run and Gun? Hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que los ves desde arriba y es unos monitos. Que disparan bolitas. Y que ah, ¿nunca como... vieron la secuela de Space Invaders? No. Space Invaders, todo el mundo conoce Space Invaders. Claro. Bueno, una vez creo que para el Play 2, si mal no recuerdo, quisieron hacer así como que el reboot todo extremo y violento de Space Invaders. Y en vez de darte tu tanquecito y los monitos esos, eras así un vato con muchas pistolas y caminabas así en un callejón, man. ¿Qué pedo? Sí, baleando cucarachas enormes. Y de hecho, pero era totalmente ridículo. Hay hasta así como que escenas de desnudos en una regadera. Y de, dude, what the fuck, man? Go home, you're drunk. Y estás jugando Space Invaders. Como nos dice Tanit, yo lo que jugaba en el teclado era Bomberman. Yo viví una etapa con Bomberman que me traumé así, literal. No dejaba jugar Bomberman. Que luego dejabas la bombita y te quedabas atrapado ya. Yo era como una muerte lenta. Era como... No, y esos 3 segundos eran... Veías tu error. O sea, era cuando los juegos te decían, bitch, please, ¿no? Sí. You just fucked it. De hecho, dejé de jugar Bomberman porque me enojaba mucho conmigo mismo. Pero lo más genial era jugarlo entre 4. Se ponía muy... Sí, muy, ¿sabes cuál me gustaba muchísimo? Pero, exactamente, el de 64. Oh, ese lo tenemos prohibido en la... Fue como el epic Bomberman de todos. Pero, wow. Esto es okay. Metal Slug. ¿Algo más? Metal Slug. Sí, ¿algo sí, más? Lo siento. ¿Quieren agregar de Metal Slug? Cuando yo estaba enamorado rito, de él. La rubia. La rubia. La rubia. Sí, pues sí, el 3 es el más... Luego que tenía estos lugares donde le disparabas y te daba cosas, ¿no? Ah, claro. O sea, se dispara de aquí. Cuando hacías un millón, eras así como que, wow, man, hice un millón de puntos en medals, no. Que te los daban por, te daban más y rescatabas a todos los. No, y lo peor ¿qué? Era si lo jugabas así en la maquinita original, ajá, y así, tenías tu high score. Y apagaban la maquinita y se borraban los high scores. Y tú ibas con tus homies así de, oye, no vas a creer mi high score. Iban y lo habían apagado. Y, no, ma, te lo juro que estaba aquí. ¡Maldito mentiroso! Después sí lo arreglaron, ¿no? Metiéndole memoria a las no sé, pero ya Morales no llegó a eso. ¿Ubicas esta parte cuando tienes tu arma y no la quieres gastar? Y te acercas al enemigo y lo empiezas a cuchillar para no gastar. ¿Sabes? ¿O por, con tu tenedor? Por bala te dan 100 puntos. Por cuchillazo te dan 500. ¿En serio? En serio. Entonces valía más llegar y cuchillarlos. O sea, como siempre... El juego te incitaba a que acuchillaras para ganar más puntos, ¿no? Obviamente. Pero no. Nadie le echa la culpa a Metal Slug de las matanzas. Ahora entiendo por qué los chacas la pasaban con una sola moneda. ese cuchillazo no el cualquiera. Oiga, también esta escena en que... una pregunta. ¿Cuál es su vehículo favorito de Metal Slug? El camello. Híjole. Es que imagínese, ponte en esa situación. Así, así como que ves a un dude en un tanque de guerra y dices, ok, ¿qué gas? Ves a un dude en un camello con metralletas y dices, Sí. Te pones como Snake. Eso me recuerda el avestruz. El avestruz del 3. Fuck yeah. No te lo manejo. No. Es que en el tercer nivel te puedes ir por dos lados. Era mucho lo que tenía el 3, que eran dos caminos. Sí, tenía muchos caminos. Y el juego tenía mucho replay value porque podías ir por acá. En el tercer nivel te podías ir por donde está el submarino, por donde está la cosa como mecha que da golpes. Ah, claro. O por arriba, donde está el avestruz. El avestruz es fucking weird. El avestruz solo lo ubico en Donkey Kong Country. Ah, claro. Y también hay que ponerlo por un más bolita, Donkey Kong Country. Es muy bueno. Pero, bueno, no sé, o sea, me causa mucho. Es muy raro eso del avestruz. Pero creo que mi favorito siempre va a ser el tanque desde el primer Metal Slug. Sí, claro, pues es la imagen icónica, ¿no? Del juego. Sí. Así es. Sale Metal Slug, sale el tanque. Bueno, pero ¿cuál tanque? El primerito. El blanco, ¿no? ¿Cuál blanco? No, el tanque blanco. Oh, muy bien, Tito, muy bien. Eso es todo. Ya andamos al borde. Ya no hay temor a Dios. ¿Cuál tanque? ¿Este? Ya no es gracioso. No se crean. Nadie aquí hizo gestos obscenos ni nada. Yo no dije nada, no te quemé el aire. Tú ya estás bien quemado, no te apures. Ah, es blanco, yo siempre lo vi gris. ¿Es blanco? Eso no es blanco. Bueno, es que hay otro que es. Bueno, es que está en el desierto. Tiene que ser como. Por eso es blanco, sí. Ajá, sí. ¿Sabes qué malo también? El del 4. Ajá. Perdón, en Metal Slug 3, en el 4 sale una como cabeza maya. Ah, sí. Y te avienta como lobos de color. Ah, pero ese es en el 3. Sí, es en el 3, en el nivel 4. Ah, también que Martínez. Creo que sí, por el 3 es de los mejores. Sí, claro. Y por los voces, ¿no, juegues? Oh, claro. Sí. Y aparte por estos caminos alternos, porque también en la escena cuando llegas con al final de los zombies, que son como estos zombies moviéndose así. Sí, que... Ajá. Y que te avientan tumbas y tienes que dispararle para que... Sí, y sientes como el terror. Te sientes la presión en el corazón de que te mueras por no disparar. Entonces se te acaba la heavy machine gun y tienes que disparar como loco. Con tu Pero sí. Natalia, ¿cuál es tu vehículo favorito de Metal Slug? Pues la verdad, yo cuando lo jugaba era con mi hermano. Pero... Yo iba de chubestia. Ah, claro. Sí. Tú vete por adelante, yo los mato. Sí, bueno. Eras el hermano menor. Ella, si nunca le ella nunca le tocó agarrar vehículo, por eso no tiene favorito. Fue mi sueño. Hay maneras de saber si eras el hermano menor. Si usabas al Mario Verde. Se llama Luigi. No, pero es que en el primer Mario Bros. No sabías que era Luigi. Ah, bueno. Sí, sí. Era el Mario Verde, tiene razón. Sí, no era Mario Verde. Y decías, ¿tanque? ¿Cuál tanque? Yo siempre me voy caminando. Que eso arreglan en el 3, porque si te vas por arriba, claro, por los cangrejos, te dan dos tanques. Sí, de hecho, eso lo arreglaron en el 3. Dos mechas. Ya te dan dos vehículos para todo. Así es. Sí. Y como en este nivel, mechas. En el 5, que en realidad es uno solo porque no te dicen Mission Complete. que si ves que todos los Metal Slug son de 6 niveles, en el 3 solo son 5, porque el 5 dura lo que son 2. Entonces, que la canción es muy buena, la de Kiss of the Dark o algo así. Que los soundtracks son muy buenos, que ahorita hablamos de eso. Pero te daban, por ejemplo, el avión y el helicóptero al mismo tiempo. Exacto. Y estás matando a otros aviones. No, no juegues. Y de hecho podías hacer esta mega chaquiza de que te ponías el avioncito y arriba te subías con el tanque. ¡Oh! Y se iban los dos así de... Nunca vi esa epicness. Sí. Dice Tanit, a mí me gustaba el elefante. ¡Ah! Esta parte de los hombres de hielo, bueno, que te hacía cuando te hacía bonito de que hielo. Que descongelabas al elefante. Exacto. Que tenías que hacer la palanquita, no me vean así, para descongelarte. ¿Por qué la mueves así, Tito? Para descongelarte, porque... Sí, sabes, ¿no? No. Para descongelarte, porque ya ves que te hacían como monito de nieve, sí, y luego te aplastaban con un huesito. Ajá. Entonces tienes que moverte para... No para descongelarte, sí. Y sientes también la presión de... ¡Oh! Wow, creo que sí, concluimos en que el 3 es el mejor, ¿no? Sí, claro. Y que fíjate, el soundtrack de los Metal Slug es épico también. El arte también es muy, muy bonito. Porque el soundtrack te acompaña en todo el juego. Todo el juego escuchas música y ambienta todas las misiones según en dónde estés. Como la primera del 2 o del X, ajá, cuando estás en el... ¿Cómo se llama? Ah, la del desierto, ¿no? ¿Qué tal? Ajá, la música es arábica y te llega todo eso. Pero, por ejemplo, la del 4 es así como que... No. Es que el 4, te digo, es como donde empieza la decadencia. El 5 ya está muy pitero y el 6 ni se diga. Sí, claro. Iba a decir algo, pero lo olvidé. No, tío, ya se te va el avión. Ya se me va el avión. Ya no cargas los peregrinos. Ya no cargas los peregrinos. ¿Qué? Problemas técnicos. El teleprompter se... Nunca vieron el show de Aquaman. Aquaman tropezándose con el cable de la cámara y sonaba la canción. Pero iba a decir como groserías, ¿no? Sí, también. Gritos. De costa a costa. Oiga, tenemos que hablar de eso también. ¿Sabes qué lo mencionamos ahorita en las noticias? Los trailers, el de Superman, el Star Trek. Pura epicidad. Y el de Catching Fire. El de Catching Fire también. JJ Abrams, así como que está bien pinche determinado en ya no hacer aburrido Star Trek. Dude, es que lo seguimos diciendo y lo volvemos a decir. El reboot de Star Trek es increíble. J. Abrams hace un trabajo increíble. Okay. Es que, por ejemplo, es que es bien chido para, por ejemplo, para mí, me encanta mucho esa movie, porque para mí ya no es aburrido Star Trek, porque antes que le tenía el Technobabble y todo eso de que, oh sí, pero en realidad lo que falla es que el cañón de protones... Como Star Fox... Y a los fans les gusta mucho eso, así, los Trekkies aman el Technobabble, a mí me duerme, dude. Y como en la última ya no hay tanto, así como que... Es más acción. Ajá. Que de hecho, J.J. Abrams es un Trekkie, también es un Star Wars fan. Sí, traidor. No es un traidor porque le va a los dos. Es como tú, oigan, como yo. Pues hay que mandar saludos a la gente que todavía nos acompaña. Oh, ¿no? My God, saludos, qué bueno que siguen aguantando esto. Los acaba de alburear, Asaf. Yo no sé. mi mamá sigue oyéndonos. A ver, mamá de Chompy, usted es la onda. Un saludo para la mamá de Chompy. Para Abel Silva. Para Gali Poumi. Para Super Cerealoso, ¿qué dice? Super Cerealoso. Para Enrique Cepeda también, un saludo, que todavía nos sigue escuchando. ¿Para qué? Para mi mamá, de para hecho. Para la mamá de Chompy. Para Karim. Un saludo a tu mamá. ¡Mami! ¡Saludos! Dile que ponga la grabadora que está en el podcast. Niños, se vale soñar, vean, yo estoy en el Puner Podcast. Exacto. ¡Ah, sí se puede! ¡Real! Y tenemos por ahí dos invitados. Hagan su tarea. Y luego Tanit Martínez, que siempre está con nosotros, y Luis Moya. Luis Moya. Muchas gracias. Luis Moya 1. Porque él es el primero. El mero. Y luego está Luis Moya, el verde. Ah, claro. Y dos invitados. Mi mejor amiga Lucero. Hola, Lucero. Felicidad. Oye, no se olviden de darle corazoncito al Puner Podcast. ¿Quién es patrocinador? Ya. ¿Y de Superman? ¿Quieres decir algo? Uf, fíjate que me gustan los trailers de Superman porque no se ve tanta acción, pero se ve como los momentos así de te voy a llegar al corazón y voy a hacer que te tiemblen las piernas. A mí me gusta el traje. Sin calzones. Cari Montenegro dice, y la novia, dude, ¿sí le dijiste? ¿Qué le claro pasa? Claro que sí, sorda. Yo le mandé saludos. No, no. Hoy duermes en el sofá. Perdón, amor. No, esperen, algo iba a decir. Ah, de los trailers, así como que, oh, yo tengo así como que un pequeño problema, porque así como que, me gusta Superman si lo saben manejar bien. No sé si hayan leído el All-Star Superman. Yo vi la película. El cómic es muy, muy bueno. O sea, es el pedo de Superman es que, pues, básicamente es Dios, dude. Sí, sí. No, o sea, y no puedes hacer una buena historia con un personaje que todo lo puede resolver así viajando a la velocidad de la luz y dándole un megamadrazo al malo. Y girando alrededor de la Tierra para regresar el tiempo. No, para revivir a Lois. Si no puede con algo, se inventa otro superpoder para poder derrotarlo. Sí, es lo malo de Superman. Oye, pero... ¿Y entonces por qué usa traje? No, o sea, en el traje que tiene, no. O sea, ¿por qué le ponen un traje como de astronauta y esas cosas? O sea, nunca lo he entendido. Ah, eso está chistoso. Pero eso es en la serie animada. La serie animada. La serie animada se tomaba un chingo de libertades, ¿no? No, pero Superman... No sé, pero fíjate que ha tenido mucha aceptación. O sea, a pesar de todo eso, de que es invencible y de que sea prácticamente Dios, ha tenido mucha aceptación y sigue vivo. O sea, sí. Sigue vivo en el mundo de... Pues que al final de cuentas es el primer superhéroe. Es el papá de los superhéroes, como habías dicho. Por ejemplo, en este All-Star Superman, el Dot va así por el espacio y se acerca demasiado al sol y se le sobrecargan las baterías del sol y le da cáncer por el sol. Porque era tipo como este Bearman, ¿no? Que se recargaba con... ¡Bearman! ¿Quién? Bearman abogado era la fucking... Ya sé, también debemos hablar de eso. Pero me gusta mucho el capítulo donde al señor, al indio, le tiran el café caliente en las piernas, que ya no crecía ni se podía hacer más chiquito. A mí el capítulo que más me gusta es cuando se pone como bronceador y es como su droga. Se pone así. Ya como que la conseguí. Había un comercial en Cartoon Network de que estaba así como que el botón del café y el botón de autodestrucción de no sé qué. Ah, sí me acuerdo. Ay, creo que Vengador le... Vengador, dame un café, por favor. Y chingale la bomba. Bueno, en lo personal a mí sí me gustó el traje de Superman. ¿Tú lo viste, Natalia? Sí lo vi, pero estaba más ocupada en el traje. En los músculos que se llaman. O en la falta de traje. La verdad yo no soy muy fan de Superman. Lo que sí le aplaudo es de que, bueno, Henry Cavill está bien bueno. Ay. Superhéroes, bueno, que lo distingue es que este hombre ya nació poderoso y se disfraza de un civil, una persona como... ¿Han visto Kill Bill 2? Me gusta este trailer. Qué buen disfraz tiene, ¿eh? ¿Por qué? Lo que dice... De Bill al final. ¿Superman? Claro. ¿Superman? Es como yo. Exacto. ¡Oh! ¡No! ¡Chompi! ¡No! ¡Tú no puedes ser Chompi! ¡No tienes lentes! Todos, perdón. Oye, ya sé. Todos esos lentes aquí. Quiero decirles que toda la gente que está aquí, excepto yo, trae lentes. Entonces yo soy el único que no podría ser superhéroe. Sorry, viejo. Es que nos disfrazamos para estar en el punto de podcast. Sí. Claro, de hecho, está trae el churrito, el churrito acá de Superman. Oh, ¿cómo saben? ¿Qué es lo peor que ha dado el mundo de Superman? Superman 64. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te pasa? No, Superman regresa también, ¿no? Eso es lo... Es que está muy Disney, está muy asqueroso. Es que Kevin Smith lo dice. Cuando viste la primera película de Superman era... No vas a poder creer que este hombre puede volar. Y veías la película y wow, Superman vuela. Que veías Superman regresa, casi te dijeron, no vas a poder creer lo pinche aburrido que es este superhombre. Pero fíjate que también... Llorando afuera de las ventanas. Nadie me comprende. Si podemos decir que Superman es una trilogía épica, que no lo es la original, porque son cuatro películas y la cuarta es muy mala, la tercera es también mala. La segunda es la de... La segunda es la mejor. Claro. No, pero, ¿cuál versión? Oye, necesitamos ver una película de Superman. Está la que sacó la distribuidora. La muerte de Superman. Y está la de... Éxito en taquillas. Creo que se llama Donner, el director. Que esa acaba de salir hace poquito. Que fue así como 20 años después de que salió la original. Llegó el director y miren, yo hice la edición. Ese es mi director. Ajá. Esa no la he visto. Y esta es la que de verdad quería hacer. No sé, no la he visto. Tengo que verla. ¿De quién? De la de Superman 2. Wow. O sea, la director Scott. Ok. Wow. Para tomarlo en cuenta. Bueno, también en lo personal, Superman 2 es la mejor de las de Superman. las secuelas son pero, mejores. Pero me gusta ese Superman, este, barbón, que está como en el barquito, ¿no? Que, peludo. Ah, ajá, y que, peludo. Y que detiene la, como la oye, estructura. Oye, eso está bien épico. Eso me dio así como que no pude dormir ese día que dije, Superman tiene barba, ¿cómo chingado se la va a quitar? Exacto. ¿No viste Hancock? ¿Qué en la Tierra es lo suficientemente poderoso como para rasurar a Superman? Es un rastrillo de diamante. De los de Dude, la no, marca esta. ¿Nunca viste Hancock? Sí. Se me olvidó de tan mala que era. Que se quita. No es mala, a mí me gustó mucho. Mejor que Superman regrese. Sí, porque, bueno, sí. Bueno, el punto es que se quita la barba con las uñas. Bueno. Qué bueno, también así como que le podría quedar así como que... ¿Cómo le llaman a esa sombra? A esa barba. La sombra de mediodía, ¿no? Oh. Que es así como que el pelito chiquito. No, es que supuestamente por eso nunca se le deshace el traje a Superman, porque supuestamente tiene un campo de fuerza de así como de 1.5 milímetros. No, pero bueno, es que con el reboot te explican un poco más. Que supuestamente por eso siempre se le desmadra la capa, pero el traje nunca. No, bueno, de hecho, con el reboot de Superman te explican que el traje de Superman también es alien. Oh, que es como enviado, Venom. Ándale. No, es alien, pero... O sea, que también... llegó con el traje, entonces. No, pero lo encuentra. Y eso te lo dicen en... Ah, en cuando llega en a su lugar Comics. Feliz, ¿no? Como el de Fight Club. Que llega a su cueva feliz y ya encuentra... No, pero este lo encuentra... este lo encuentra en una como estación militar. Ajá. Este, y de hecho, trae ahí un bug kryptoniano que después le causa muchos problemas. Está muy bueno. Bueno, a mí me gustó el inicio de New 52 de Superman. A muchos no les gusta. Pero bueno, los gustos se rompen, géneros. Pero sí, Superman si quieren un Superman perrón, Superman hijo rojo. Ah, Red Son, el que es este de Rusia. ¿Qué hubiera pasado si Superman, en vez de haber caído en Kansas, hubiera caído en la Unión Soviética? Que ustedes sigan, les digo a Tito. Ah, ok. Ah, pues entonces, adelante, sí, pruébala. Entonces tienes así un Superman que en vez de la S tiene la O y el sí, el de comunista. Y, ajá, wow, sí lo estoy checando. En vez de la ciudad pequeña de Kandor, es la ciudad pequeña de Stalingrado. ¡Oh! Sí, he leído sobre Superman. Red Son. Pues creo que todos coincidimos en que lo peor de Superman es Superman 64, ¿no? Definitivamente. ¿Qué te pasa? Es el mejor juego de Nintendo. Y de Nintendo 64, ¿eh? Creo que es bizarro, Zaporrules. Dice Tanit, lo más feo de Superman son las pelis animadas de 10 baros que venden en Walmart. No te la manejo. No te la manejo. A mí me salió una de Max Steel en el serial y era muy mala. ¿Cómo? Me salió una película de Max Steel en el serial y era muy mala. De Max Steel, what the fuck. Ah, Max Steel. Me detuve a verla. Cuando que era como gordo cuando no tenía el traje, ¿no? Y güero. Ajá. Y oh, después... sí es cierto, que era un Ken cualquiera. Ajá. Y luego, mucho ¡poder mucho turbo! Ay, es cierto, y así como que... Pues enemigo, ¿cómo se llamaba el malo? Destroy, no. Había un chorro. Pues, no, el así su némesis era... Oh, el cara de robot era Psycho. ¡Demento! ¡Psycho! Y Dementor. ¡Dementor! ¡Wow! No. Era el Dementor. ¡Dementor! ¡Sí! ¡Oh! ¿Por qué chingados? Acabas de abrir un cajón en mi mente, pero... ¿Por qué chingados es esto? Mi carnal tenía muchos... Fíjate más que me gustaba más la serie animada de Action Max, ¿o cómo se llama? Action Man. Ah, claro. Oye, si te gustaba tanto que no te acuerdas el nombre. Sí. Es hora de... ¿Cómo era? Hora de actuar. Y se hacía todo así súper lento y ecuaciones matemáticas everywhere. Y, oh my God, ya sé cómo hacerlo. Y fum, zas. Le ganaba a todos. Con el poder de las matemáticas. Como tipo escena de Hangover 1, cuando está... Oh, Alan, sí. Y acá... Sí. O de Jimmy Neutron, ¿no? Que ¿sabes de cuál es la Respon Verde? No he visto la Respon Verde. ¿Cuál es la nueva? La nueva, donde... ¿Quién chingado se le ocurrió que Seth Rogen podía hacer el Respon Verde? A Seth Rogen, dude. Fíjate que yo la veo así como la parodia que es y me da mucha risa. Sí, a mí sí me gusta, la verdad. O sea, es mi gusto culposo, pero a mí sí me gusta. El guilty pleasure. Y fíjate que me gusta porque hay una parte donde como que empieza a pensar todo y según te hace pensar que son segundos y... ¿Por qué te quedaste 5 minutos como yo está viendo hacia el vacío? Ya nos perdimos mucho. Me gusta. Regresando, ¿de qué hablábamos? Catching Fire. ¿Te gustó Catching Fire? Sí, bueno, yo leí los 3 libros de... así, seguiditos, entonces ya no sé diferenciar en dónde empieza una y en dónde termina la otra, en fin. Pero yo creo que me gustó más el segundo. O sea, lo que logro ubicar va a ser una muy buena película. Aparte porque Gale tiene como que un papel ya más presente. Y aparte está bien guapo. Y está bien guapo. Fíjate que a mí no me gustó la primera. Ni a mí. ¿Neta? Neta, no me gustó. Ay, o sea, está entretenida, pero no me gustó. Es como Battle Royale para niños chiquitos. ¡Exactamente! Lo que pasa es que ese champi anda muy acertado. Sí, sí he escuchado ese tipo de comentarios. Lo que pero tiene... yo no lo considero un insulto. No, no, no, para nada. Lo que tiene Los Juegos de la Mesa es como que ya el sentido político, que es muy distinto al de... Pero es que lo malo es que no lo abordan bien en la primera película. Ah, exacto. Sí se ve, se ven rastros, pero no lo abordan bien. Ese es el problema que a mí me causa. Perdón, neta, sí, perdón. Sí, no, sí. Pero pues, o sea, que sí se va a ver en la segunda. Y de verdad, tengo esperanzas en que la segunda sí sea muy buena. Como todo mundo me dice, como me dice Galaxia que va a ser. Pero no sé, habrá que verla. Dice Tanit, yo sé que el tráiler, ámenme. Sí, la verdad, un gran esfuerzo de Tanit porque la sacó antes que todo mundo allá en Plofens. Por ejemplo, yo tengo una duda y ¿puedo decir spoilers? Sí. O spoiler alert y tápense los oídos si no me quieren oír. Yo tengo la duda de si en la 2, así como que ya ves que la 1 es muy light en cuanto a la violencia y el libro sí te lo plantea más o menos. Yo tengo la duda de que si van a mostrar así la escena en la que sale Katniss a ver a la gente, creo que es del 3, y que le dan el balazo así a quemarropa al viejito. No, se ve que cierra la puerta. Es de la 2, sale en el tráiler. Ajá. Pero así, es que en el libro dice que justo cuando cierran la puerta se escucha el disparo. Así ay, pobre viejito. Y así sale en el trailer. Son bien ojetes. Hubieran contratado a Tarantino y esa puerta hubiera quedado. Y el viejito hubiera salido 45 grados de donde fue el disparo. Es lo que decíamos el otro día, Chamin y yo. Imagínate la película de Tarantino y Michael Bay. Así de que te dispara, sale así el montón de sangre y luego el chingo de explosiones atrás. Pero no creo que suceda porque Tarantino no hace efectos especiales así. Sí, es el problema. Y ve, yo sigo enojado con el mundo porque juzguen a Tarantino por la violencia. Tarantino son diálogos. Dude, eso es nosotros Tarantino. Ya lo sabemos. Tarantino son diálogos. De hecho, ¿cuál hace es poquito, poquito, poquito? Hace poquito leí... Jackie Brown. ¿Leen Crack? ¿Cuál? Crack. Yo consumo... ¿Digo qué? La página. Ya crack, sé cuál es. Con, sí, sí, sí. Bueno, sí. Son unos dudes también que están así como que pinche sobredosis de cultura pop. Y un dude menciona que la escena principal de Inglourious Basterds, así como que la mejor escena jamás filmada referente a la Segunda Guerra Mundial. Y ay, cabrón, eso sí está muy rudo de decir porque tienes. ¿Cuál es? La de la Hans Landa que llega a la granja de los. No, franceses. Pues, esa escena es increíble. Esa, esa escena es. Pero eso sí es así como que una frase muy cañona. ¿Cómo que? Está, te cagas. Ah, o sea, que está increíble. Ajá, sí. Pero yo pienso que es así como algo muy cabrón de decir porque, dude, tienes, no sé, Saving Private Ryan, tienes... No, dude, pero es que... La lista de Schindler, dude, tienes... Es que los diálogos de Tarantino... Son otro nivel. Son otro nivel. Lo que pasa es que Tarantino, mismo Tarantino es otro nivel. Él es miembro de la Mensa. Sí, la Mensa. Irónicamente... Así como una organización de gente lista. De las personas más inteligentes del mundo. Ah, ya, yo tenía un librito de ellos. Era muy bueno, eran un montón de acertijos, estaba muy padre. ¿Qué de los reptilianos? Quería entrar y lo siento. Shh, de ellos. Ok. Recuerden que de los Plus Beats. ¿Don Plus Beats? No se vaya, señor. Pero bueno, luego hablamos, tenemos un podcast especial de puro Tarantino, ¿no? Donde hablamos ahora sí de Jackie Brown, ¿ya la viste? Ya vi Jackie Brown. Vamos a hacer un ¿cómo se llama? Un maratón de Tarantino, ¿no? ¿Cuál es la más guanga de Tarantino? ¿Jackie Brown o Death Proof? No, okay. Jackie Brown. Jackie Brown. Jackie Brown. Sí. Jackie Brown es 1:45 de que te medio te duermes, medio le pones atención a los diálogos y luego al final. Es que también es muy buena, pero es así como que. O sea. Después de ver las grandes de Tarantino, sí se queda muy chica. Pues es que también no has visto las grandes de Tarantino. Ajá, sí, de hecho fue la tercera. Es Perros de Reserva, Tiempos Violentos. Pulp Fiction, ajá, y luego. Jackie Brown. Que sí me gustó, al final sí me gustó, pero es como que. ¡Ah! Sí, es que ese es el problema, que si ves Kill Bill y ves Inglourious y después ves Jackie Brown. Sí, y Django. Más bien, no tienes que esperar como que todo ese dinamismo que maneja. Ajá. Que fíjate que no pasa con Django, porque Django son 3 horas Y estás pegado así, así, pegado a la pantalla. Mi mamá odia la violencia, así la repudia. Y hice que viera Django entera. Y mi mamá es una persona que le, después de 30 minutos de una película está... Y se aventó, sí, y se aventó conozco Django, a esos papás. Y se aventó Django entera. Fue así como que, wow. Sí, mi mamá también le encantó. Que es lo que dije cuando hicimos... ¿Qué hicimos? El especial de los Oscars. O sea, se nota que Tarantino ya está más maduro... Y sus guiones, bueno, claro que no son como tan buenos como el de Pulp Fiction, que es así como que, what the fuck, man, estaba drogado, pero te salió súper increíble. Pero son muy, muy estables sus guiones ahora. Son muy bien elaborados. Does he look like a bitch? No, te quiero apantallar, pero ahorita me aviento el de Ezekiel 2517 enterito, viejo. Represent bitch. Ay, mi mamá dice que porque la balconeo. Pero o sea, pure señora, mi mamá también hace eso. Sí, sí, a mí también se queda dormida. Pero de hecho, hay que hacer un especial de Tarantino. Sí, hay que hacer un especial. De 5 horas. Empieza en miércoles y termina en jueves. Claro. Acá cuando termine a las 3, 4 de la mañana, de aquí nos vamos a la escuela. Andas escoreando. Oh, pues yo, ¿quién quiere hacer un especial de 5 horas? Está bien. Pero está bueno, bien. Gente, pues ya se tiene que acabar este podcast. Ya es hora de ir a dejar los peregrinos. Es hora de decir adiós. Hasta esta hora pagó Don Plusmis la renta aquí. Como dice, gracias. Muchas gracias. Y que siga y que siga la música en Radio Recuerdos. Canal 86 en Monterrey. Hecho. Muy bien, muy bien. Gracias a toda la gente que nos acompañó. Recuerden que pueden entrar a la página www.pwnet.net. Y también estamos en Facebook, en iTunes como Puner Podcast. También en Facebook como Puner Podcast. Exacto. También en Twitter, hashtag Puner Podcast. Exacto, ahí estaremos al pendiente del hashtag. Cualquier cosa, comentario que quieran poner, también en el chat. Y pues ya saben dónde encontrarnos, ¿no? En nuestras cuentas personales. Bueno, pues es hora de la entrada. Gracias. Gloriosa. Muchas gracias a nuestros invitados que nos acompañaron, a Natalia. Claro, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos. No, mira, ustedes por la invitación. Que nos trajo un delicioso payo orgásmico. ¡Es un plástico! Orgánico, orgánico. Perdón. Suiza purruri, no me conozco la diferencia entre un pay y un orgasmo. Y un flan. Un flan cósmico orgásmico. Chompi, también muchas gracias, muy acertado. A ustedes, viejos. Se le hizo, ¿no? Se le hizo. Y se vale señalar. Oye, cumpliendo tus sueños en Puna Podcast. Traya, chompina. Bueno, gracias a toda la gente y pues esto fue Puner Live 15, Volver al Futuro. Dos. Puner Podcast. Y sí, el Doc está vivo. El Doc está vivo. El Doc está más vivo que nunca. Bye. Pero 700 Poner podcast.